sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Estamos arrancando esta edición especial para compartir y reflexionar acerca de la fecha del día de hoy, 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, día que se celebra en todo el país, se celebra, se recuerda, se conmemora, depende, bueno, cada una de las actividades programadas. Algunos celebran justamente que después de 37 años se avancen los juicios, se recuperen los nombres propios de los nietos, se avance también en culpar, en castigar en cárcel común y efectiva a quienes fueron sembrando el terror en el 76 hasta el 83, incluso días previos, ¿sí?, con la denominada AAA. Otros recuerdan y conmemoran, traen a los días de hoy el trabajo, el sueño, la militancia de tantos y tantas a lo largo del país que pensaban, soñaban con un mundo diferente, a los que les dolía profundamente la injusticia, aquellos que hacían suyo los ideales de transformar la realidad, que veían que la posibilidad de un mundo diferente estaba a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Un momento en el que en Latinoamérica la Revolución Cubana era un faro, también lo que había pasado y lo que venía pasando en distintos lugares de Latinoamérica, la construcción de varias alternativas, iniciativas, sueños, proyectos que se venían dando. También para otros es un momento triste porque no tienen al costado un hijo, un nieto. Es el caso, por ejemplo, de Estela de Carlotto. Ayer veía el spot que han lanzado desde el Gobierno Nacional para justamente convocar a reflexionar sobre esta fecha, en el cual, bueno, a ella le falta Guido, su nieto y su hija, Laura. Y sin duda, a pesar de que es un día de lucha, es un día de tristeza, porque no tienen la posibilidad, como tantos abuelos o tantas abuelas, de tener a su lado a su nieto Guido y a su hija Laura. Así que sin duda es una fecha para reflexionar y para construir la memoria colectiva, ¿no? Y para poder construir memoria es importante ir rescatando las historias y ponerles nombres propios, humanizar a esos compañeros detenidos, compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y traer a los días de hoy sus sueños, sus proyectos y la lucha, ¿sí? Decimos que hoy, este 24 de marzo, estamos exigiendo memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos en aquellos días y por los de estos días. Tenemos a Jorge Julio López, un desaparecido en democracia. Tenemos a Luciano Arruga, un pibe de un barrio popular, también desaparecido en democracia. Entonces, sin duda, hay cuestiones que la democracia que vamos construyendo se debe seguir profundizando, discutiendo y seguir avanzando en la recuperación de derechos, como plantean algunos también, algunos y algunas, que tienen que ver con recuperar esos sueños de justicia, ¿sí?, de justicia social, de una patria libre, de una patria latinoamericana. Así que bueno, para eso estamos hoy aquí. Desde distintas miradas, vamos a traer distintos testimonios de lo que estuvo pasando también aquí a nivel regional. Ayer hubo una importantísima marcha a Campo de Mayo. Recuerdo que la más multitudinaria fue la del 2006, a 30 años del golpe, ¿sí?, cuando se ingresó con las murgas. Bueno, ayer también las murgas se encabezaron lo que fue la movilización. Desde la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo se coordinó una actividad frente a la maternidad clandestina que vamos a contar en un ratito. Hoy hay un acto en Granbur, ¿sí?, frente a el cementerio. Allí iba a estar también la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Vamos a ver si podemos tomar contacto con lo que esté pasando allí. Pablo Yonto, abogado que patrocina causas de derechos humanos, estuvo acompañando ayer la marcha y hoy iba a estar en Granbur también, nos contaba, mientras estuvimos participando ayer de esta movilización. Y como todos los años, la marcha más importante, las marchas más importantes, porque lamentablemente después de los 30 años no volvimos a poder articular en el campo popular una movilización conjunta. La última vez que marchamos juntos, ¿sí?, peronistas, independientes, radicales, socialistas, partidos de izquierda, fue cuando se cumplieron 30 años en 2006, se hizo una marcha unificada. la marcha más importante que recuerdo, por lo menos en los últimos 30 años, desde Congreso a Plaza de Mayo. A partir del año siguiente ya hay varias marchas. Va a haber una más temprano, cerca de las 2 de la tarde, que encabezan los organismos de derechos humanos, madres y abuelas, junto a muchas corrientes kirchneristas. Más tarde, 3:30 de la tarde, se concentran los partidos de izquierda junto a movimientos sociales, junto a sindicatos y también junto a agrupaciones estudiantiles para marchar también de Congreso a Plaza de Mayo. Así que parte de lo que va a pasar hoy, mi nombre es Daniel Zambrana, aquí en la radio estamos todos y todas para compartir. Yamila Ramírez en la operación técnica y puesta en el aire, me acompaña Rubén Becerra. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Buen día. Bien, felizmente contento de estar con ustedes compartiendo esta mezcla de cosas tal cual decías vos. También está Silvina Vivas. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mucha información para el día de hoy, como lo solemos hacer en los días de semana. Hoy domingo vamos a estar puntualmente recordando lo que ha pasado en 1976. Bien, y también está Gisela Romero. ¿Cómo estás, Gise? Muy bien, en el día de hoy también compartiendo un encuentro con las noticias especial. Mi nombre es Daniel Zambrana. Se pueden comunicar con la radio a los números de teléfono, Gise. 011-15-66-90-50-02, 011-15-66-90-50-02. Bien, ayer en la marcha de Campo de Mayo, mi nombre es Daniel Zambrano, un placer como siempre compartir, especialmente hoy, este 24 de marzo del 2013. Ayer estuvimos en la marcha de Campo de Mayo, estaba Iris Avellaneda, la madre del Negrito Avellaneda, Floreal Avellaneda, un joven de 14 años de la Juventud Comunista, que fue asesinado de una forma muy cruel y sádica por la dictadura, fue empalado, su cuerpo apareció en las costas de Uruguay, y hace 3 o 4 años nuestro compañero Alejandro Leizamón siguió el juicio en San Martín, logró Iris. La verdad que era muy emocionante verla cuando se entonaban las estrofas del himno nacional con el puño al alto, recordando a su hijo, allí frente a lo que fue el hospital militar. Ella misma estuvo secuestrada en Campo de Mayo, ¿no? Fue encapuchada, secuestrada, torturada, después la liberaron, pero a su hijo, a Floreal, al Negrito Avellaneda, como era conocido, no lo soltaron. 14 años tenía el pibe cuando fue asesinado por la dictadura. Es uno de los casos emblemáticos justamente de lo que pasó aquí en la región. Estaba ella. Bueno, había mucha gente que vamos a contar en un ratito. Vamos a comenzar con una especie de informe sonoro que han hecho en Córdoba, ¿sí? Algunos compañeros allí de la Megafónica y de la radio de la Universidad Nacional de Córdoba, para recordar este 24 de marzo. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Habla el excelentísimo señor presidente de la nación, el teniente general don Jorge Rafael Videla. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Años que estamos así. De mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Por 32 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA mantuvo ocultas 150 fotografías de las víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar en ese país. Las imágenes que muestran los cuerpos amarrados y con fuertes signos de tortura fueron tomadas por peritos y policías uruguayos durante el hallazgo de 20 cadáveres en las costas del país oriental entre 1976 y 1979. Las fotografías que pudieron haber servido de evidencia para la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad permanecían ocultas en los archivos de la CID. En el caso de los vuelos de la muerte, es investigado el asesinato de opositores políticos al régimen militar argentino que se encontraban en prisiones clandestinas y fueron lanzados con vida al Río de la Plata desde aviones de las Fuerzas Armadas. Mientras, el secretario de la CIDH no explicó el por qué el organismo mantuvo oculta la evidencia. Buenos Aires, 5 de julio de 2012. En virtud de las conclusiones a las que se arribaran en la deliberación llevada a cabo conforme lo dispuesto por los artículos 396, 398 y 399 del Código Procesal Penal de la Nación, este tribunal resuelve condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Por favor, les pido silencio. Conversamos desde Buenos Aires con la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Saludos, señora de Carlotto. ¿Qué reflexión le merece este fallo de la justicia contra los represores Jorge Videla y Luciano Menéndez? Buenas tardes. Bueno, en nuestro país es muy extenso. La dictadura accionó en todo el territorio nacional y en cada provincia se están haciendo juicios orales y públicos después que cayeron dos leyes de impunidad. En la provincia de Córdoba se juzgó y se condenó a los que son como emblemáticos en cuanto a su responsabilidad delictiva durante el terrorismo de Estado, a Videla y a Menéndez. Llorarás las lágrimas, las que aún nos faltan por llorar. Gritarás la libertad, la que hiciste a gritos callar. Siempre serás llanto de furia en cadenas. Por la espalda y por miedos, y también a espaldas de todos. Los que aprenden a matar, aprenden a morir de a poco. Siempre serás llanto de furia en cadenas. Siempre serás un pedazo de vergüenza. No hay palabra de Dios que borre lo que pasó. No sé si vas a caer, el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Un pedazo. Bueno, agradecemos este audio informe especialmente a Javier Ferrero, ¿sí? De allí de Córdoba. Interesante. Sí. Radio Nacional de Córdoba, de Villa María. Perdón, Radio Nacional, Radio Universidad de Villa María. Ahí trabaja él y bueno, y nos enviaba como, este informe. Como si supiera el hombre, ¿no? Sí. Así que un saludo para Javier Ferrero, gracias por el informe. Bueno, vamos a comenzar a repasar. El 24 de marzo de 1976 se producía el golpe de Estado, en una historia de muchos golpes de Estado, lamentablemente, en la Argentina. Pero, sin duda, el golpe de Estado más sangriento, más sanguinario, que se dio justo en el 24 de marzo. Días previos ya funcionaba una especie de grupo parapolicial denominado 3A, la Alianza Argentina Anticomunista, la AAA de López Rega, que ya había comenzado con la desaparición de militantes y dirigentes gremiales, sindicales, en los días previos después de la muerte de Perón. Sudamérica sufría el golpe de Estado desde el 73, el golpe de Estado en Chile, Salvador Allende. Muchos, de hecho, muchos, sí, siempre está, para algunos es Allende, para otros es Allende. Son las, sí, Allende, Allende. Y, bueno, Argentina había recibido muchos exiliados. Incluso José Paz tuvo un dato en ese momento, lo que hoy es el municipio, el centro luterano, ahí recibían a muchos exiliados chilenos que venían para la Argentina. El 24 de marzo se produjo el golpe que iba a implantar un modelo económico que todavía se padece hasta los días de hoy, ¿no? Y, lamentablemente. Y con tanto que mucha parte de la población, perdón, desconoce, ¿no? O aquel que tenga oportunidad, insisto, no soy accionista de Página 12 ni de Tiempo Argentino, pero hoy sale una nota muy esclarecedora por Alejandra Dandán, a la cual que conozco, que nos hemos encontrado con Escucho Patti, es una mujer muy, muy, muy especializada, muy estudiosa de todo esto, ¿no? Que de lo que hicieron los militares, o sea, los militares con la civilidad o viceversa, no sé en realidad cómo fue bien, pero cómo expropiaban empresas, o sea, que eso de la subversión y lo demás era todo macana, y de hecho, bueno, la mayoría inmensa son de los desaparecidos, son compañeros trabajadores, ¿no? Y supuestamente el discurso era porque los rojos eran antinacionales, y justamente la cúpula de la dictadura militar asociada con el poder económico lo que hizo fue, por ejemplo, vaciar y destruir la industria nacional para recibir productos extranjeros. Una de las publicidades más conocidas de la dictadura militar, hablando de comunicacionalmente hablando, es la de la silla, esa que se sienta un argentino, se cae. Y dice, bueno, si está cansado de esta, de no poder elegir, tener una opción, ahora la posibilidad de, y dice Made in y un montón de lugares del mundo, supuestamente los defensores del nacionalismo. Y el 2x1, ¿te acordás? De Miami, creo que en Brasil también se llegó, ¿no? Y traían dos televisores porque, bueno, acá la industria que hay en Tierra del Fuego y demás hoy, obviamente no existía. No existía la industria nacional. Secuestraban gente para hacer firmar lo de papel prensa, lo de Grupo Greiber, el Grupo Greco, o sea, tantos empresarios que lo obligaban a vender, ¿no? Por eso insisto, hoy el que quiera, muchos de los que nos escuchan obviamente saben de esto, ¿no? Pero una cosita más, disculpame antes de eso, ¿no? Yo siempre tengo que meter la cuchara, pero cuando escuchábamos el informe, digo, para cuán lejos llegamos, a los 61 años yo decía, pero la flauta, se ha avanzado mucho de lo que quiera, pero me sigue doliendo como cristiano practicante, por ahí desear a estos tipos, digo, ¿cómo se hace para mantener? Yo la miraba a Tati anoche, la miro a Estela Carlotto, que de hecho yo he contado varias veces la anécdota acá, la cuento una más, permítanme. Cuando el Comodoro Pi me encuentro de golpe con Estela Carlotto para hacer una nota, bien solito, y me eclipsó, ¿no? Esa figura que tiene esta mujer. Eras esa vos, digamos. Paz, exacto. Tenías que ver. Sí, pero bueno. Y nada de lo que transmite esta mujer, que no, nunca con odio, ¿no? La oportunidad que no le dieron a nuestros hijos, a nuestros nietos, y también un poco lo de que comentabas recién vos. Ah, decía esto, que para cerrar lo anterior, que no, que Dios me permita no odiar, pero bueno, tampoco pedir, yo no perdono, o sea, yo no perdono, decía el Papa el otro día Bergoglio, el tema que Dios perdona, sí, Dios perdona, yo lamentablemente pido perdón por no poder perdonar esto, ¿no? Porque no me imagino, recién cuando hablabas de la mamá del Negrito Avellaneda, de Estela Carlotto, de Tati, mi nieta tenía que hacer un trabajo para el colegio, como felizmente muchos chicos, ¿no? Y la ayudé, obviamente, y ella más o menos tenía que hablar, dice, y abuelo, ella no, si recuperó al nieto, le digo, no recuperó al nieto. Y ella, luchando tanto, ¿no? Porque, no sé, le dije algo, alrededor de 110 pibes, nietos ya van, ¿no? Recuperados más o menos. Sí. Y el de ella no, porque le parecía no raro, como que si fuera un, que tuviera un derecho adquirido ella por ser la cabeza de las madres, porque claro, de las abuelas, que son muchas, pero bueno, ella es la cabeza visible, y bien visible que es, ¿no? Porque realmente es un ejemplo de mujer. Pero eso, ¿no? De imaginarme no tener a Malena o a Felipe, ¿no? Qué fuerte. Uh-huh. Ayer hubo un acto en Campo de Mayo, justamente porque Campo de Mayo fue un lugar clave durante la última dictadura militar. En la segunda parte del programa, en la segunda hora vamos a escuchar a Fabián Domínguez, que es docente de historia, que es además periodista y que ha investigado mucho sobre el tema, y nos va a contar un poco por qué Campo de Mayo es clave en la última dictadura militar. Pero bueno, antes de pasar a esa parte, ayer sábado 23 hubo un acto importantísimo, una movilización frente al hospital militar donde funcionó la maternidad clandestina de Campo de Mayo en la zona de epidemiología. Ahí hace muy poquitos días se conoció una sentencia en la que fueron justamente juzgados y condenados 12 personas, entre ellos dos civiles que habían sido parte de una apropiación, y militares de la cúpula que formaban parte de este centro Campo de Mayo, y de los centros clandestinos que funcionaron, porque funcionaron varios dentro de Campo de Mayo, entre ellos el Campito. Hubo un acto importante, lo organizaba y lo convocaba la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Se sumaron la CTA, José Paz, San Miguel y Malvinas, SUTEBA. Bueno, había un montón de organizaciones que formaron parte, la Asamblea de Tortuguitas, la gente de distintas fuerzas políticas, entre ellos Nuevo Encuentro, Frente Transversal, la gente de la agrupación 26 de Julio, bueno, la gente del Partido Comunista de San Miguel, después centros comunitarios como el Centro Comunitario Gallo Rojo, estaba presente la Universidad General Sarmiento y su centro cultural, también bueno, participaron dentro de las personas como organizaciones también Sofovial, bueno, varias murgas, los Gastazuelas, la Asamblea Tortuguitas y algunas personas particulares como por ejemplo el abogado Pablo Yonto, Iris Avellaneda, José Yurman. Bueno, muchas de las personas que ayer se dieron cita, nos dimos cita en realidad en Campo de Mayo, en la Ruta 8 y San Martín, para marchar desde allí hasta el Hospital Militar de Campo de Mayo. Vamos a escuchar parte de lo que decían en el momento del acto. Previo al acto se llegó frente al hospital, se descubrió una placa, en lo que es una especie de plazoleta en la entrada del Hospital Militar. Después se pasó a descubrir el mural, que el mural justamente recuerda a estas compañeras que estuvieron detenidas en Campo de Mayo, que dieron a luz en cautiverio. Habló la artista que ideó justamente el mural, hablaba de dentro de las señas que tenía el mural, estaba la Pachamama, estaban las mujeres, las compañeras sin su hijo buscándolo, y bueno, había un montón de gente que acompañaba con puños y dedos en B. Digo esto porque en los testimonios que vamos a escuchar un ratito se va a escuchar una mención justamente de lo que decía la artista en ese momento. De ahí se pasó al acto, la convocatoria fue a las 3 de la tarde, la marcha comenzó a las 4, se llegó a Campo de Mayo aproximadamente 4 y media de la tarde, y el acto, los oradores comenzaron a subir al escenario cerca de las 5 de la tarde frente a Campo de Mayo. Algunas de las personas que tomaron la palabra en ese momento, así que vamos a compartir, hubo varios, pero bueno, obviamente por cuestiones de tiempo no vamos a poder escuchar todos ni en forma completa, pero una de las que habló fue, uno de los que habló fue Boris Casanova, que es secretario de Derechos Humanos en el Partido de San Miguel. Estaba presente el intendente Joaquín de la Torre. Varias veces lo invitaron a acercarse, a la parte, no se acercó, se quedó atrasito nomás. Uh-huh. Sí, subió al escenario Boris Casanova, secretario de Derechos Humanos, y esto es parte de lo que decía. Vivimos en dictaduras en Paraguay, en Bolivia, no era una casualidad, compañero. Había que imponer un Estado neoliberal que en ese momento, con el grado de conciencia y organización que había en nuestra gente y en nuestra juventud, iba a ser imposible que pase un nuevo modelo que trajo tanta injusticia. Necesitaron terminar con las organizaciones, tuvieron que hacer desaparecer a muchos compañeros valiosos, delegados barriales, estudiantiles, universitarios, trabajadores, políticos, eclesiásticos, muchos compañeros que hoy no están, y muchos que tuvieron que irse al exilio a otro país, y muchos, y una sociedad que quedó totalmente traumatizada por el lema de que no te metas, cuando se llevaban a nuestros compañeros, por algo será. Esa fue la gran derrota que nos dieron, compañeros. La derrota cultural de pensar que solo nos íbamos a salvar. Y eso no fue casualidad. Además de Boris Casanova, secretario de Derechos Humanos del Partido San Miguel, también subió al escenario José, un referente, uno de los referentes de la agrupación 26 de Julio. Un dato sobre esta agrupación: se formó justamente alrededor de la figura de Cacho Scarpati. ¿Sí? Cacho Scarpati es uno de los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo. En importancia, para que tengan una idea, tanto la ESMA como Campo de Mayo tienen una importancia lamentablemente similar. El hecho es que se conoce más la historia de lo que pasó en la ESMA, ¿no? Una, porque está en la capital del país, digamos, y donde están los medios y el poder político, por lo cual, bueno, se conoció mucho más de lo que pasó en la ESMA, ya por ese simple hecho. Pero además, porque de la ESMA sobrevivieron muchos más detenidos y detenidas desaparecidos que pudieron contar lo que allí pasaba. De Campo de Mayo, los que eran trasladados, un eufemismo para decir asesinar, a Campo de Mayo, directamente era casi una sentencia de muerte, ¿no? Uh-huh. Ser trasladado a Campo de Mayo. Uno de los pocos que pudo escapar, cuando seguramente iba a ser asesinado, es Cacho Scarpati, que llegó a Campo de Mayo con 7 disparos de bala en el cuerpo. Una detenida desaparecida que era médica lo atendió en el lugar de reclusión, en este centro clandestino de detención, le curó las heridas. Una cuestión sádica que nos contaba, seguramente lo vamos a compartir en un rato, Fabián Domínguez, es que los jerarcas de la dictadura lo curaron para después torturarlo. Claro. ¿No? Primero lo curaron para que no se muera, uh-huh, y después lo torturaban para sacar la información sobre la organización a la que pertenecía Cacho Scarpati. ¿De qué organización pertenecía? Era, creo que era de Montoneros, no estoy seguro, pero era del peronismo de izquierda, no sé, uh-huh, si del FAP o de Montoneros. Cacho Scarpati estuvo con nosotros cuando marchamos a Campo de Mayo a 30 años, un 23 de marzo del año 2006. Una marcha muy, pero muy importante aquí a nivel regional que se hizo. Era la primera vez que en caravana, en una marcha oficial, se entraba a Campo de Mayo. Después de la dictadura se cumplían 30 años en aquel momento. Y uno de los oradores en ese acto en aquel momento fue justamente Cacho Scarpati. Lamentablemente falleció hace, creo que 2 años, de cáncer, ¿no? Uh-huh. Además tenía, por supuesto, en su cuerpo las secuelas de lo que había sido la tortura dentro de Campo de Mayo. Pero él se escapa en uno de estos traslados que tenía, ¿no? Logra ver algo a través de la venda que tenía en los ojos, logra empujar a quien lo estaba trasladando y se escapa de Campo de Mayo, se exilia, y es Cacho Scarpati uno de los primeros que empieza a denunciar internacionalmente lo que la dictadura decía que era una campaña anti-argentina, ¿no? Que los argentinos éramos derechos y humanos. Carlitos Balá, ¿se acuerda? Sí. Yo me había olvidado. Entre otros artistas, ¿no? Carlitos Balá fue uno de los que miraba para otro lado o hacía que miremos para otro lado. Otro es Palito Ortega, ¿no? Que cantaba la felicidad, jajajaja, ja, ja, ja, mientras pasaban cosas. No, pero literalmente Carlitos Balá decía que estábamos en un país derecho y humano. Yo no me acordaba, pero anoche lo pasaron por tele y me recordé. Dentro de otros artistas. Sí, entre otros tantos. Del show. Cacho Scarpati se exilió, dio una conferencia o varias conferencias de prensa en el extranjero y empezó a hacer denuncias internacionales, uh-huh, justamente para lo que estaba pasando acá, que después iba a posibilitar que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, que es lo que estaba pasando. Digo, un tipo clave, bueno, en alrededor de la figura de Cacho Scarpati se forma el Movimiento 26 de Julio. Uno de los oradores ayer fue justamente un referente que lo recordó a Cacho Scarpati. Habla José, referente de la agrupación 26 de Julio, ayer en este acto en Campo de Mayo. Hoy me toca hablar a mí, soy el peor. Si hay alguien que es malo para hablar el 26 de julio, soy yo. Hoy y tras año nos convocamos acá para traer al presente la memoria y nuevamente hacer historia. Hoy hemos puesto los nombres de 7 compañeras que estuvieron en este lugar por haber sido secuestradas, torturadas y desaparecidas, como parte del cumplimiento de un plan cívico-militar para quebrar un pueblo política y económicamente. En estos casos, aquí como otros tantos en otros lados, son madres con hijos robados, con el vago intento de aniquilar sus identidades. Pero la vida, el amor por la vida, es más fuerte que cualquier plan, y día a día lo seguimos recuperando. Difícilmente entenderán los perpetradores que entregar la vida y someterse a lo que eso significa, solamente con la fuerza de una idea, de una ideología, tras la bandera de la justicia social, era el motor de nuestros compañeros. Ese convencimiento es el que nos hace preguntarnos qué harían esos y esas compañeras hoy en esta misma situación. Y nos vienen las palabras de nuestro comandante Juan Carlos Cacho Scarpati diciendo: que cada agrupación levante a sus mártires, que cada agrupación levante a sus caídos con su identidad política, con sus sueños. No eran seres anónimos y no solo tenían nombre y apellido. Tenían un proyecto político, tenían un proyecto de país, querían una sociedad más justa. La oligarquía y el imperialismo, con el ejército como mano de obra, lucharon para tener el país con industrias caídas, con entrega del patrimonio nacional, con miles de desocupados, con hambre y exclusión. Nosotros, compañeros, la memoria la entendemos, por lo menos para nosotros, que tiene que ser completa, porque no eran luchadores anónimos, eran luchadores de organizaciones concretas, los nuestros, de la gloriosa juventud peronista, de la juventud trabajadora peronista, de la juventud universitaria peronista, de la Unión de Estudiantes Secundarios, del Movimiento Villero Peronista, de la Agrupación Evita, otros como el PRT y el ERP. El compañero Cayo Scarpati estuvo aquí, llegó con 9 tiros en el cuerpo. La compañera médica Silvia Quintela, secuestrada aquí y aún desaparecida, fue una de las que lo asistió y curó. Se fugó en un supuesto traslado, se exilió e hizo denuncias ante cortes internacionales por lo que estaba pasando en Argentina. Volvió y siguió militando. En base a su testimonio se armó la causa Campo de Mayo, se reconstruyó el campito. Le informó al compañero Abel Madariaga que su compañera estaba embarazada y se llegó al nieto 101 recuperado, hasta concluir fundando el peronismo 26 de julio. Es decir, ¿qué harían los compañeros y compañeras hoy? Seguir militando, luchar por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y reconstruyendo la historia. Pero siempre y por sobre todas las cosas, como él nos decía, con alegría. Para terminar, lo que hacemos cotidianamente es lo que harían esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Construyamos nuestros sueños de un país distinto. Hoy tenemos la férrea decisión política instalada por Néstor Kirchner y continuada por nuestra presidenta Cristina Fernández de enjuiciar a los que formaron parte del golpe. Es decir, compañeros, como dijera Cacho, los sueños no se sueñan, se construyen. Gracias. Bueno, además en el acto de ayer en Campo de Mayo estamos recordando parte de lo que pasó ayer pasadas las 5 de la tarde en Campo de Mayo frente al Hospital Militar en esta convocatoria por Memoria, Verdad y Justicia. Después de José de la agrupación 26 de Julio hablaba el rector de la Universidad General Sarmiento, Eduardo Rinesi. Buenas tardes. Es una gran alegría participar hoy y traerles el reconocimiento, la felicitación a los organizadores, a los artistas y el abrazo de toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento a este acto de conmemoración de la fecha de inicio de la noche más oscura de la historia política argentina. No es fácil explicarnos cómo es que nos produce alegría participar de esta conmemoración. Pero creo que no me engaño si digo que el sentimiento que nos une a todos hoy es un sentimiento de alegría. Cuando escuchamos las murgas, cuando caminamos para aquí, cuando nos reconocemos en los otros compañeros, la sensación es que recordamos ese hecho luctuoso de la vida política argentina. Conmemoramos, que no quiere decir otra cosa que recordamos juntos, memoramos juntos ese hecho tremendo de la vida política argentina con alegría. ¿Por qué con alegría? Quizás en primer lugar exactamente porque lo podemos recordar juntos. La sensación que en estas reuniones es una sensación casi física, de comunidad, de reunión, de saber que estamos juntos garantizando que nunca más puedan volver a violarse en el futuro los derechos humanos que fueron arrasados en la Argentina del pasado es una sensación muy reconfortante y puedo decir muy alegre. Derechos humanos que fueron violados de manera sistemática y tremenda en lugares como este, en el que hoy estamos, pero no, como fue dicho por alguno de los compañeros que habló antes, porque en aquellos años hubiera tomado el poder una manga de loquitos o de asesinos descerebrados, sino como parte de un plan sistemático que consistió en arrasar también con un conjunto de otros derechos que hoy tenemos que reconquistar: derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, derechos laborales, derechos previsionales, los derechos más elementales a la identidad, a la integridad, a la libertad, a la vida misma, que fueron violados en lugares como este, fueron violados para que muchos otros derechos, al trabajo, a un salario digno, a una habitación adecuada, a una salud, a una jubilación, a una educación, quiero subrayarlo con mucha fuerza, puesto que venimos aquí para hablar del derecho a la educación que las universidades públicas hoy están garantizando en la Argentina, para que esos derechos pudieran ser violados, que son los derechos que hoy tenemos que reponer. Y la idea de recuerdo, que es la otra idea que nos trae la idea de la palabra conmemoración, es también en sí misma una idea que nos produce alegría, porque recordamos a los compañeros en sus padecimientos, en sus sufrimientos, en su muerte, pero los recordamos también en sus sueños, en su militancia, una militancia que vemos hoy con mucha alegría reproducirse en miles y miles de jóvenes, quizás más que nunca antes en ningún otro momento de la historia política argentina. Escuchamos a Eduardo Rinesi. La Universidad de General Sarmiento no tuvo una participación multitudinaria, pero sí había muchos referentes, que también es un signo de acompañamiento. Estaba su rector, el secretario general estaba Grullero, la docente que hizo el mural es parte del equipo del Centro Cultural de la Universidad. Estaban los referentes del Centro Cultural de la Universidad, así que había una presencia. Me parece que faltaron los estudiantes, ¿no? También de la, disculpame, de la no todos. ¿Eh? Felipe estaba, ¿no? Con su mamá y su tía, porque uno de la banda que tocó ahí, uh-huh, sí, medio familiar de él. Ah, mira, así que también estaba Felipe como estudiante de la universidad. Como pequeño estudiante. Claro. De la universidad. Bueno, y uno de los dos últimos que vamos a compartir, uno de ellos es José Schurman, que él integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Él estuvo secuestrado en la provincia de Santa Fe, pero también fue invitado a participar del acto. Y bueno, tuvo un momento antes del cierre, hubo un cierre artístico, hubo un número que organizó la gente del ballet folclórico de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muy emotivo, la verdad que es muy emotivo, muy fuerte la representación que hacen sobre, a través de la música y el arte, uh-huh, lo que representó la dictadura y sobre todo la lucha de las madres de Plaza de Mayo y los secuestros. Y después de eso hubo un cierre musical. Pero bueno, los últimos dos oradores fueron uno, José Schurman, y el otro, el abogado Pablo Yonto, abogado y periodista que está justo, y trajo novedades. Así que primero vamos a escuchar a Diego Schurman ya sobre, Diego Schurman es el periodista, José Schurman, que es, preside la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, compañeras, compañeros, les agradecemos mucho que nos estemos encontrando en este abrazo a los compañeros, porque no sé ustedes, pero yo tengo la extraña sensación de que con nosotros están los que no están. Tengo la intuición del que no es religioso, de que hay un cielo de los compañeros donde están ahora abriendo un agujerito en las nubes y mirando para acá y levantando el puño y haciendo la B. Como dijo la compañera que habló al inaugurar el mural sobre las compañeras, el puño y la B, porque es lo que corresponde, porque nadie que llegó a este lugar llegó por ser inocente o por no tener nada que ver

Escuchábamos a José Schurman ayer frente al Hospital Militar en Campo de Mayo, en este acto que se hizo justamente en la movilización a la maternidad. Rubén, en este momento va a haber un acto también, pero en Granbur, en el Partido de Malvinas Argentinas. Exactamente. Y uno de los organizadores es Antonio Fernández, un viejo conocido nuestro, militante de toda la vida, uh-huh. integrante del SERPAJ en cuanto a Zona Norte, que es el Servicio Paz y Justicia que dirige, que creó Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Buen día, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Buen día a tus oyentes. Bien, están preparándose por lo que escuchábamos ahí en Granbur para hacer un acto respecto a estos 37 años. Digamos, algo que te recuerde que después de 37 años, ¿cuál sería tu lectura, digamos, de estos 37 años, de ese día tan trágico, de esa época tan trágica? Mira, 37 años y nosotros somos conscientes de que en Argentina especialmente se avanzó mucho en el marco de la recuperación de la memoria. Uh-huh. Somos uno de los pocos países de América donde ha podido procesar a muchos de sus responsables. Hoy tenemos más de 200 de ellos que están presos en cárceles comunes y este año ya están avanzando con 15 nuevos juicios en todo el país. Pensé que perdimos la comunicación. Hola. Ahora enseguida nos comunicamos nuevamente. ¿Sí? Vamos a retomarlo, porque justo nos estaba contando Antonio que está, les contamos a los que nos están escuchando, estamos en un programa especial de Encuentro con las Noticias. Ayer hubo un acto en Campo de Mayo y estuvimos repasando parte de lo que allí sucedía. Y en este momento va a haber un acto frente a lo que es el cementerio de Granbur. ¿Sí? El cementerio de Granbur y el cementerio de Presidente Derqui, en la región, así como vamos a hablar un rato también de Campo de Mayo, fueron lamentablemente, tristemente célebres en la dictadura, porque allí empezaron. El cementerio de Granbur, nos contaba el periodista y profesor de historia Fabián Domínguez, fue creado en el 76. ¿Sí? Bueno, y allí empezaron a aparecer tumbas con la insignia NN. ¿No? Después se empezó a investigar y se avanzó gracias a, por ejemplo, la conformación del equipo argentino de antropología forense, y se pudo empezar a recuperar, ¿sí?, parte de la historia, los datos de familiares que buscaban a un familiar desaparecido. Así que, bueno, parte importante, va a haber un acto frente justamente ahí en Malvinas Argentina, frente a lo que es el cementerio. Ahí está Antonio Fernández, y bueno, estaba charlando recién con nuestro compañero Rubén Becerra, a ver si ya pudimos retomar la comunicación. Estamos intentándolo. Así que en la segunda parte del programa, después de la comunicación con Antonio, vamos a empezar a repasar y recorrer, por un lado, dos testimonios que nos quedaron de lo que fue ayer la movilización a Campo de Mayo, y en la segunda parte también algunos datos que nos cuenta el periodista, hoy profe de historia, pero durante muchos años periodista del diario La Hoja, Fabián Domínguez, que bueno, ha investigado de mucho lo que pasó en la zona y la importancia. Nos va a contar datos sobre algunas vecinas y vecinos de aquí de la región militante. Retomamos la comunicación. Sí, estamos nuevamente en comunicación con Antonio Fernández. Estabas comentando sobre el tema de los juicios, cómo se avanza. A propósito, te voy a tutear. Disculpame esto. Ayer en el acto que hicieron en Campo de Mayo, habló un integrante de la Liga Argentina de Derechos Humanos, puede ser José Schurman. Sí, José Schurman, que es el secretario de la Liga, sí. Bueno, y él comentaba, entre otras cosas, que esto viene al caso de lo que vos comentabas, que en Chile, ¿qué diferencia cómo se avanza en distintos lugares? En Chile, por 8 homicidios le daban 2 años, y aquí tienen perpetua, reclusión en cárceles comunes. Esa es un poco la diferencia, porque ahí justo se cortó la charla, Antonio. Sí, mira, Rubén, la diferencia con otros países de América evidentemente es muy profunda. Nosotros como organizaciones que estamos trabajando en Argentina somos conscientes que acá hemos podido avanzar muchísimo. Hoy tenemos, te decía hace un rato, más de 200 represores penados a perpetua y con cárcel común, y este año se reinician 15 más. Y vos fíjate la importancia, en la semana esta que se inicia, por primera vez se va a procesar a directivos de la fábrica Ford. Digamos, no es tan fácil, digamos, una empresa multinacional tan grande que hoy sus directivos tengan que rendir cuenta a la justicia, porque dentro de la Ford existió un campo de detención de sus delegados. Uh-huh. Y 25 de esos delegados fueron apresados, fueron torturados dentro de la planta y después, uh-huh, tuvieron muchos años presos en cárceles comunes. De la lista oficial en su momento, la lista verde, o sea, que no eran de aquellos que podían decir que eran grupos contrarios, etcétera. Por lo tanto, Argentina en realidad ha dado ejemplo en el mundo. de lo que significa, digamos, no olvidar. Y no olvidar significa reparar, y reparar significa el nunca más para nuestras generaciones. Nosotros lo que estamos diciendo es que no queremos venganza, sino que queremos justicia, y la justicia significa saber qué ha pasado en este país. Seguramente también le tenemos que sumar lo que pasó con, lo que está pasando con Blaquier, por lo del ingenio Ledesma y tantos otros, porque hoy nos desayunamos, bueno, algunos no, pero digamos mucha gente, felizmente, esto de la memoria, leemos hoy página 12 de cuánto estaba comprometido el poder económico, ¿no? En este golpe, que no era solo perseguir a los trabajadores o a los zurditos, según calificaban ellos, sino que querían quedarse con el país cuatro o cinco familias poderosas, ¿no? No, no, está claro, pero vos fíjate, además, hemos podríamos haber avanzado mucho más rápido, si es necesario, en la investigación de lo que ha pasado, y vos fíjate la complicidad de lo que es el Poder Judicial. Nosotros hemos tenido contra dentro del Poder Judicial, hoy están siendo investigados más de 10 jueces, y de 40 de ellos estamos pidiendo que se sean parte del Poder Judicial, porque han sido cómplices de la dictadura. Y esto todavía son muy lento, digamos, este proceso, a pesar que hemos avanzado paso acelerado. Y en ese sentido, si vos me decís, los comparamos con lo de Chile, con Brasil y con cada uno de los demás países amigos, estamos viendo la diferencia muy, muy profunda. Por lo tanto, hoy nosotros, a nivel judicial y a nivel de justicia, a nivel de, en el mundo, somos ejemplos. Antonio, ¿qué falta esperar, compañero, redondeando esta charla? ¿Qué falta esperar? ¿Qué es lo que se viene? Mira, nosotros planteamos tres o cuatro objetivos. Uno, acelerar los juicios, unificación de los juicios. Pedimos una justicia realmente libre para que unifique y convoque a todos los que han sido responsables, no solamente los del poder militar, digamos, sino al poder judicial, del poder político, de los... Nos vamos a encontrar con sectores muy cercanos, inclusive del gobierno, que han sido cómplices. Vos acordate que en el 73, 74, sectores que ya estaban en ese momento, que estaban inclusive dentro del peronismo, empezaron a luchar en contra de lo que fue el camporismo, o lo que fue el sector más más combativo del peronismo. Y hoy algunos de ellos siguen siendo parte de los poderes políticos de la región. ¿Qué es lo que falta? Y falta avanzar un poco más en justicia. Y fundamentalmente lo que nosotros decimos es, todos los sectores tienen que decir qué ha pasado, mostrar sus archivos. La iglesia tiene que mostrar lo que ha sido sus archivos. Los sindicatos, muchos de ellos, como la UNES, MATA, etcétera, tienen que mostrar sus archivos. Tenemos que llegar a saber qué ha pasado realmente en este país. Y el pasar significa la verdad, y la verdad significa justicia. Ese es el primer paso. Y el otro es recuperar la identidad de todos aquellos compañeros y su historia de vida. Y recuperar su identidad significa, en la zona, ayer hicimos un acto en Campo de Mayo, significa recuperar la identidad de los pibes que fueron secuestrados ayer, que hoy son jóvenes, y muchos de ellos viven en familias que los han apropiado. Seguro. Mira, chiquito, mi nieta tiene que hacer un trabajo para el colegio por el tema este 24. También cómo se está avanzando, porque en los colegios hoy se puede hablar, ¿no? Ella más o menos lo tiene más o menos claro algunas cosas, ¿no? Pero también se quedaba en esto, ¿no? Porque la veía Estela Carlotto, el spot publicitario que lanzó el gobierno estos días, obviamente lo viste. Sí, por supuesto, es muchísimo lo que se avanzó. Vos fíjate, Rubén, que ayer en Campo de Mayo una escuela de jardín de chiquitos de 3, 4 años hicieron la presentación del trabajo que ellos lo hicieron en escuela para presentar a las madres que estamos buscando todavía en Campo de Mayo. Así que, qué importante. Y ayer la Universidad de General Sarmiento, con toda su plana mayor y muchos estudiantes estuvieron presentes, porque ellos lo trabajan la temática todo el año, ¿no? Sí, seguro. Mi nieto va a la Universidad General Sarmiento, a Jardincito, ¿no? Así que también estuvo allí. Pero quería decir esto respecto a Malena, mi nieta, que tiene 12 años. Me decía, y abuelo, y por Estela, ¿no? No, ella no recuperó a su nieto. Le digo, no, lamentablemente no. ¿Cómo que no? No le podía entrar en la cabeza, porque le confunden las cosas, como si fuera una manda más, ¿no? Que hubiese sido por ahí un poquito más fácil ubicar los nietos. Bueno, y uno trata de hacerle entender esto. O sea, en definitiva quería decir nada, que se está avanzando y mucho, y mucho, mucho gracias a ustedes, ¿no? ¿Cómo es este acto que estás ahora ahí en Granbur? ¿Están frente al cementerio de Granbur? Sí, yo todavía no llegué, paré a tiempo, digamos, porque no puedo manejar con celular encendido, así que estoy camino a Granbur, a las 10 es el acto, así que bueno, seguramente estarán preparándose. La idea de Granbur es, cuando hablamos de hablar de recuperación de memoria, hablamos de todos los lugares, también los lugares donde han tenido y donde estuvieron nuestros compañeros sepultados. Vos fijate que en el cementerio de Gran Burke ha sido uno de los cementerios emblemáticos de esa época, porque nació prácticamente en la dictadura. Uh-huh. En su momento se encontraron que había más de 200 NN. Y lamentablemente el poder judicial y toda la maraña que sucedió, uh-huh, digamos, fueron haciendo problemas con todos esos NN, y fueron prácticamente la mayoría de ellos irrecuperables la forma que se los ha tratado. Hasta ahora tenemos pocos compañeros que han recuperado su resto en ese lugar. Esto no significa que no sigamos trabajando. El grupo de antropólogos, en forma muy fuerte, está, uh-huh, trabajando sobre ese y otro cementerio, y sobre también Campo de Mayo. Uh-huh. En Campo de Mayo, en pocos días se van a empezar a excavar. En algunos lugares, ayer decía Pablo Yonto, la cantidad de cientos de ex soldados que han declarado, uh-huh, y algunos de ellos han dado mucha información, y entonces estamos avanzando con esa información de los que fueron los conflictos de ayer. Bien, Antonio, te agradecemos, queríamos estar presente en este programa especial de hoy que decidimos hacer los trabajadores comunitarios y trabajadoras de prensa comunitarios independientes de aquí, de la zona. Abrazo grande, un reconocimiento a vos y a todos los compañeros que están laburando para que esto se haga efectivo, ¿sí? Te agradezco un montón, y bueno, un abrazo para vos y también y tu gente, la gente que te está escuchando, y decirle que el tema de la memoria no es solamente con lo que ha pasado ayer. Nosotros queremos, estamos en los caminos de construcción de una patria diferente, y por lo tanto no queremos volver a nunca más a ese pasado. Y esto significa también trabajar sobre el papel de las fuerzas de represión hoy, fuerzas policiales. La violencia institucional nos preocupa la violencia de género, es decir, me parece que hay que volver a recuperar todo lo que hace al encontrarnos con el otro sin necesidad del uso de la violencia, y esto significa volver a pensar en conjunto un país mejor. Un abrazo grande. Cariño, chau. Escuchábamos a Antonio Fernández dirigiéndose, llegando ahí, agradecemos, paró el auto, estaba llegando a el acto para poder charlar con nosotros unos minutos, está llegando el acto frente a Gran Burke, les contaba, un lugar que es emblema, fue inaugurado prácticamente, ¿sí?, con la dictadura. Sí, sí. Contaba recién Antonio otro dato que también nos lo acercaba el periodista Fabián Domínguez, que hubo allí cerca de 200 lápidas con la insignia NN, en la que está trabajando, entre otros, el equipo argentino de antropología forense. Justamente por eso la campaña se lanzó hace 3 o 4 años atrás, que si tenés un familiar que fue víctima de la represión, que está desaparecido, lo importante es dejar los datos genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque aunque hoy no lo encuentres, la posibilidad es que quede ahí la información y a futuro puedan cruzarse los datos, claro, y seguir encontrando, exacto, poniéndole el nombre propio, recuperando, uh-huh, la historia de los desaparecidos que todavía faltan encontrar, que son muchos. Calculemos que hay cerca de 400 nietos nada más, uh-huh, que todavía, uh-huh, faltan que recuperen su identidad. Imagínate la cantidad de personas de la masacre de Fátima, todavía no se han podido, sí, identificar a todos los que fueron allí asesinados, ¿no? Tengo un vecino, discúlpame, que es auxiliar de portería de una escuela, ¿no? Nada, uh-huh, más que eso voy a decir. Tiene un hermano desaparecido que vivía, sí, cerca de Sábato, allá en Santos Lugares, que curiosamente tengo un ex compañero de Colimba que está desaparecido, que, uh-huh, militaba en el Partido Comunista. También este muchacho era de Montoneros. Por la conclusión que saqué yo, simpatizaba, este hombre no está metido en política, pero, uh-huh, participaba con la Juventud Peronista y demás. Y ellos nunca denunciaron. Claro, y hay muchos casos. Nunca denunciaron, un hermano, un hijo, nunca, uh-huh, denunciaron por el miedo. Y ahí es entendible también, porque, uh-huh, a mí por ahí en principio me dio bronquita, ¿no? Pero también es entendible, ¿no? Y a su vez, fíjate vos, cuando habla Antonio, le cuento a aquellos que no saben, Antonio es un ex detenido en la casa de Coronda. En casa de Coronda, y blanqueado, o sea, cuando llegaron los militares, él ya estaba detenido como preso político. Uh-huh. O sea, que eso en cierta forma lo salvó, claro, de estar desaparecido, ¿no? Y el tipo no habla desde el rencor, simplemente pide, uh-huh, justicia, ¿no? Uh-huh. En ningún momento tomó justicia por mano propia. Entonces esto es doblemente valorable. Uh-huh. Así que bueno, vamos a en la segunda parte a seguir repasando. Nos llegaba un mensaje, ¿a qué número allí? A través del 011-15-66-90-50-02, y decía, buen día compa, en primer lugar decirles gracias por el programa de hoy, esta es una manera de decir nunca más a la dictadura, estoy muy orgullosa de ser parte de la radio, un abrazo, Ramo. Bien, también agradecemos a César Baldoni y a Miriam Cardoso, que están siguiendo en el programa a través, bien, de Baldoni me suena, página en Facebook, contamos que estamos en este programa especial y están siguiendo ahí parte de lo que estamos compartiendo en este programa especial de Encuentro con las Noticias. Después de la pausa mencionaba Antonio, ayer habló Pablo Yonto, y alguna de las cosas que dijo fue justamente qué va a pasar la próxima semana en el juicio, también vinculado a Campo de Mayo, que tiene en este caso como zona de influencia a la empresa Ford, otro emblema, ¿no?, la dictadura. Sí. En estos días se habla mucho de la responsabilidad de la iglesia, no solo focalizada en una persona, sino en la estructura eclesiástica, ¿no?, como cómplice de la dictadura, pero también fue, hablábamos en el inicio de este programa especial, de la dictadura no fue una cuestión de 4 o 5 loquitos descerebrados, sino que lo que lograba era doblegar al movimiento organizado de la sociedad civil, el movimiento sindical, estudiantil, para implantar un modelo económico que todavía hoy padecemos. Exacto. ¿No? Los accionistas de los niños descalzos justamente son los que se beneficiaron con la dictadura, así que algunas empresas, y Ford en particular, tuvo mucho que ver. Pablo Yonto nos va a contar un ratito a través de un testimonio. Habíamos estado, ¿te acuerdas?, con Propato y con otro compañero que se salvaron. Uno contaba, se salvó porque un compañero pinchó la bolsa que tenía en la cabeza, lo que se llama el submarino seco, ¿no? Exactamente. Pinchó la bolsa, entró un poco de aire y se salvó. Así se salvó uno de los que charlábamos el año pasado, Propato. Bueno, empieza el juicio, lo va a decir en un ratito. Felizmente. Pablo Yonto, y vamos a escuchar, la verdad es que, y agradecemos enormemente la gentileza de Fabián Domínguez, periodista, profe de historia de la zona, amigo de la casa, que ha investigado y mucho sobre el tema. Estuvimos charlando como 2 horas, obviamente no vamos a poder compartir todo lo que nos gustaría charlar, pero bueno, hicimos una selección para escuchar en un ratito. Vamos a hacer una pausa musical, ¿sí? Vamos a escuchar un tema y regresamos con este programa especial de Encuentro con las Noticias. Romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar, si

y nos sentimos orgullosos de tener el acompañamiento de los compañeros y compañeras de SUTEBA y de todos los organismos y organizaciones gremiales de docentes que siempre han acompañado esta pelea. Así que a todos ellos muchas gracias, nos vemos mañana en la marcha y en los actos de la mañana de Escobar y Granbur. Gracias. Escuchábamos a Pablo Yonto, él es periodista y abogado, patrocina varias las causas justamente vinculadas a la última dictadura militar. Bueno, nos daba algunos datos sobre cómo va a avanzar la causa por la complicidad de la empresa Ford. Rubén recordaba hace un rato, hablamos con Propato, uno de los delegados que pudo zafar, justamente que estuvo secuestrado. Recordemos además que en la empresa Ford, dentro de la empresa, había un centro clandestino de detención. ¿No? Así que bueno, parte de la complicidad de el sector empresarial durante la última dictadura militar. También están siguiendo la transmisión en este programa especial, o por lo menos así lo hacen saber a través de nuestro perfil en Facebook, y agradecemos, deja un comentario. Daniela Zunino dice: qué bueno que estén hoy haciendo este programa, gracias, saludos. Y les digo esta frase que me dijo mi hermano piojoso, no porque tenga bichitos en la cabeza, sino porque le gusta la banda Los Piojos, imagino, ¿no? Dice: si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Así que bueno, gracias por estar compartiendo este programa especial. Gracias a Daniela. Y también Gisela Lusenbich, que también bueno, acompaña a través de nuestro perfil. Sí, nos había dicho Facebook. Hernán y Gise que iban a estar escuchando, son compañeros de acá del Centro Comunitario, así que nos alegramos si es que están escuchando. Bien, así como es, pueden además mandarnos un mensaje, Silvia. Así es, a través del 1566-905002 o un correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar y buscarnos en el Facebook Radio FM Tincunaco. Este programa especial se va a repetir hoy a las 5 de la tarde, así que si alguien quiere recomendarlo para escuchar y repasar parte de lo que sucedió aquí en la región, pueden escucharlo de 5 a 7, lo vamos a repetir hoy, y va a estar subido también a nuestra página de Facebook, así que bueno, para quienes quieran escucharlo, compartirlo o incluso bajar el material para difundirlo. Vamos a pasar, ya vamos, digamos de alguna manera, despegándonos de lo que pasó ayer en Campo de Mayo, frente al Hospital Militar. Para quien recién se suma, estuvimos compartiendo algunos de los testimonios de lo que pasó ayer. Hubo el descubrimiento de una placa justo en lo que es la plazoleta del Hospital Militar. Después un mural, un enorme mural que todavía falta finalizar con la pintura, pero que fue inaugurado por su propia artista, que justamente recuerda a las compañeras que dieron a luz dentro de la maternidad clandestina en Campo de Mayo. Y después el acto con los oradores que escuchábamos recién. Hubo algunos más, obviamente no podemos compartir a todos los que tomaron la palabra, pero sí va a estar subido completo el material a nuestra página, a nuestro blog y a nuestra página en Facebook. Después de esto, bueno, teníamos para compartir también, dentro de un rato, la voz de Emiliano Quinteros, el hijo de Tomás Quinteros. Hizo un homenaje en el Centro Cultural La Brújula estos últimos 15 días, el sábado de la semana pasada, y vamos a compartir qué es lo que decía sobre este vecino de José Cepaz. Pero bueno, alguien que ha investigado mucho lo que pasó en la región es el periodista Fabián Domínguez. Compartimos una primera parte en la que estuvimos charlando con él juntos sobre la importancia justamente de Campo de Mayo durante la última dictadura militar. Campo de Mayo es una unidad militar que concentra una serie de regimientos y de escuelas que tienen a su cargo gran parte del norte del Gran Buenos Aires a partir del golpe de Estado. El golpe de Estado fue la primera vez que las tres Fuerzas Armadas, las tres armas, se distribuyen el poder en partes iguales, 33% para cada uno. Y el país está dividido en tres partes. En otros golpes era el ejército que encabezaba y acompañaba las otras fuerzas. En realidad Fuerza Aérea es una fuerza más o menos nueva, debe tener 60 años. Era antes parte del ejército, aunque la Armada tenía también aviones. De hecho, en el 55 son aviones de la Armada los que generan el bombardeo en Plaza de Mayo. Pero digamos que en el 76 hay una distribución de fuerzas muy equitativa. De hecho, gobierna el golpe de Estado, no lo hace Videla, sino que lo hace la Junta Militar, que son sus principales jefes. Por eso Walsh dice las 3A son las tres armas, porque virtualmente desaparecen, las 3A deja de actuar el 24 de marzo. Y muchos de sus integrantes pasan a formar parte de los grupos de tareas. Y en esta distribución, Campo de Mayo queda a cargo del control de la región del norte del Gran Buenos Aires y sus aledaños también, porque que se agarra a ver, San Isidro, Olive, San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, lo que es Gran Buenos Aires, abarca General del Sarmiento, que hoy son de tres distritos, pero va un poco más allá. Pilar no era Gran Buenos Aires y también abarcaba, Exaltación de la Cruz no es Gran Buenos Aires al día de hoy, pero también estaba Escobar, Zárate, es decir, se extendía un poquito más allá, son cerca de 19 partidos que, si no me equivoco, son 2 millones y medio, 3 millones de personas. Por lo tanto, Campo de Mayo tiene un control importante. Cuando hablamos control, no es que hacían la vigilancia en la calle, o sea, los intendentes los manejaban las escuelas. Sargento Cabral estaba a cargo del municipio, la escuela Lemos estaba a cargo de General Sarmiento, la escuela de infantería estaba a cargo de otro municipio, y así distintas escuelas estaban a cargo de municipios. Y entonces el jefe del regimiento ponía su intendente, que podía ser civil, como pasa en Pilar. En Pilar siguió un civil, que los militares vieron con simpatía, o un militar, que pasó en General Sarmiento. Ahí pusieron a un teniente coronel durante un tiempo, Hoffman, y después viene una mano más dura, que es un coronel, que es el coronel Ortelli, que está durante un tiempo bastante, bastante largo. Aunque a lo último, Campo de Mayo decide que en General Sarmiento se instale otra vez un civil, que es un radical que había sido justamente destituido en el 76, así que lo destituye y termina el mandato, termina la gestión de los militares, este mismo que había sido destituido. Y es importante por el poder de fuego que tiene Campo de Mayo. Digamos que ahí los principales soldados u oficiales se forman ahí, y los entrenamientos por parte de la oficialidad se hacen en Campo de Mayo. Aunque el Colegio Militar es el lugar donde forman a los oficiales, Campo de Mayo es donde ellos ejercitan el mando en toda su carrera. ¿El Colegio Militar, el de Palomar? El Palomar, uh-huh. Sí, sí. Que siempre estuvieron muy vinculados, porque no están muy, muy lejos. Porque de hecho termina Campo de Mayo, viene el Club San Jorge, que es un club cívico-militar, podemos decir, que es un club hípico, y ahí nomás está el Colegio Militar. Pero digamos que la oficialidad ejercita su mando ahí, más allá de todas las unidades militares que hay en todo el país. Y además, históricamente, más allá del 24 de marzo del 76, históricamente Campo de Mayo es la cabecera del ejército. Aunque tenga la sede de mando del ejército en el edificio Libertador en Capital, es acá, en Campo de Mayo, donde ellos ejercen el poder. A ver, el golpe del 30 se hace fundamentalmente con el Colegio Militar, con los cadetes del Colegio Militar. Pero sin el apoyo de Campo de Mayo, si la venia de Campo de Mayo, no se hubiera hecho el golpe militar en contra de Yrigoyen. Lo mismo pasa en el 43, el golpe del GOU, donde interviene también Perón, uh-huh. El grueso de la oficialidad es Campo de Mayo. Cuando lo cuestiona a Perón en distintos momentos en su mandato, los cuestionamientos son Campo de Mayo. De hecho, ¿por qué Evita no puede ser presidente? Porque Campo de Mayo no quiere. No es que el ejército o los militares no quieran, Campo de Mayo, porque ahí estaba el poder. El poder era, el ejército era Campo de Mayo. Y pasa también con el enfrentamiento entre azules y colorados. El foco de los azules y colorados es Campo de Mayo, aunque hay batallas en torno a La Plata o en torno a la ciudad de Buenos Aires, el gran enfrentamiento se da entre ellos en Campo de Mayo, y de hecho Onganía tiene su mando, sus comunicados salen desde Campo de Mayo, con lo cual históricamente es un lugar importante, y va a ser un lugar importante también para la dictadura, la última dictadura, porque de hecho Videla, aunque de los tres militares jefes termina siendo elegido como el presidente, es una elección rara porque hubo elecciones, golpe de estado, junta, y hay elecciones, votan ellos tres nada más. Ellos tres eligieron a Videla. Rara. Sí, una democracia extraña, una democracia procesista elige a Videla, y Videla tiene la Casa Rosada como sede de gobierno, la Quinta de Olivos como lugar de residencia del presidente, pero él se instala en Campo de Mayo. Él vive en Campo de Mayo, de hecho yo sé de entrevistas que hubo de viejos amigos de Videla que le van a pedir por amigos desaparecidos, amigos en común desaparecidos, y él los recibe en Campo de Mayo, de uniforme militar, que es donde usaba uniforme militar ahí, y a veces en Casa Rosada por ahí usaba un uniforme civil, ¿no? Uh-huh. Por eso el Campo de Mayo es tan importante. ¿Cómo era lo que en aquel momento era General Sarmiento? Sabemos que investigaste mucho sobre el tema, la participación popular, el movimiento estudiantil, sindical y sobre todo los movimientos guerrilleros, revolucionarios en el momento. Sí. General Sarmiento es, contrariamente a lo que nosotros vemos hoy o fue en la década del 80, es un municipio que viene en crecimiento, pero es un municipio disperso. Podemos comparar con lo que es por ahí un poco Pilar en la década del 90, es decir, antes del boom de los country, es decir, un lugar que tiene localidades, pero esas localidades están separadas, digamos. Polvorines de José de Paz, había una distancia, y esa distancia no. Hay campos, hay lugares vacíos, terrenos, muchos terrenos baldíos, con lo cual son localidades dispersa. Hoy uno recorre General Sarmiento y está uno al lado del otro y simplemente dice esta calle separa esto de esto, pero no hay una solución de continuidad muy, muy grande. Así que no es los 500.000 habitantes, casi 1 millón de habitantes de la década del 80, del 90, es mucho más chico. De todas maneras, eso no implica que no haya actividad, hay una actividad muy importante porque está la línea San Martín, que es de donde mucha gente va a trabajar al centro. Y la línea Belgrano, que tiene muchas estaciones que van a trabajar o al centro o a fábricas cercanas. Entonces, las localidades son los que van a dormir, son obreros urbanos. Es decir, no es un municipio rural. Digo, porque por ahí digo que están separadas las localidades, pero están separadas, pero son trabajadores urbanos y muchos de ellos calificados. Y la militancia va a ser muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque de estos trabajadores tienen una activa participación gremial y tienen una impronta que tiene que ver, está muy vinculado con el peronismo. Aunque en la zona norte hay todo un movimiento de la izquierda, la izquierda que no es peronista, porque el peronismo tenía un sector de izquierda importante, la izquierda que termina armando en las fábricas unas suerte de junta coordinadora de fábricas que fueron muy importantes en el 75, a tal punto que yo creo que toda esta zona norte, y en ese caso no estoy hablando solamente de General Sarmiento, sino todo lo que abarcó Campo de Mayo, por la actividad gremial del 75, es muy castigada con desaparición de gran cantidad de delegados, incluso en algunos casos son comisiones gremiales completas. Porque en el 75 los obreros se habían organizado de tal manera que llegaron a hackear el gobierno de Isabel Perón. En el 75 se produce lo que se llama el Rodrigazo, que es una devaluación de la moneda que hizo que en una mañana vos tenías 100 pesos y a la tarde esos 100 pesos no te alcanzaban ni para comprar un kilo de pan, con lo cual te había pulverizado de la nada. Gente que quebró, fábricas que fundieron y trabajadores que veían que lo que habían arreglado hacía muy poco en paritarias, 25%, 30% de aumento, esta devaluación hizo que esa paritaria hubiera sido terminada siendo una cosa absurda, con lo cual se organizan y yendo por Panamericana terminan en General Paz y no logran entrar a la capital federal por la gran disposición de policía federal que ponen para que no entren, y esta situación para que no se desborde obligó que la CGT, en ese momento estaba a cargo de Lorenzo Miguel, convocara a un paro al día siguiente. Ahora, los que se habían movilizado, estos trabajadores de la región norte, se estaban, digo norte porque son los que estaban las coordinadoras fabriles, digamos que en el sur también y en el oeste hubo movimientos importantes, pero acá había un trabajo coordinado de las fábricas desde hacía rato. El reclamo era eliminar el Rodrigazo, recuperar el poder adquisitivo, es decir, el reclamo era concreto de trabajadores para los trabajadores. La CGT convoca paro. Todo el mundo entiende que levanta las banderas, resulta que al otro día la convocatoria del paro y la movilización a Plaza de Mayo era para apoyar el gobierno de Isabel, con lo cual contradecía totalmente el reclamo anterior, pero digamos que eso es lo que un poco frena el avance de los trabajadores en a mediados del 75, pero digamos que la zona norte quedó marcada por ese lado. Y después, la militancia, hay militancia por parte del ERP en la zona, aunque El ERP tenía dos ejes importantes. Primero, había decidido hacer todo el trabajo de lucha en el monte, con lo cual Tucumán había absorbido a gran parte de los militantes, y acá recibe, en el área urbana, recibe un golpe muy fuerte en la Navidad del 75, porque el ERP pretende hacer uno de sus clásicos tomas de unidades militares, pero ser una toma decisiva como para tener una gran cantidad de armas y mandarlas al monte. Esa operación había sido infiltrada, había estado muy bien organizada durante mucho tiempo, pero fue infiltrada por las dimensiones que tenían, y el ejército sabía de esta operación, con lo cual cuando se intenta tomar el regimiento de Monte Chingolo, termina siendo una ratonera, con lo cual se elimina una gran cantidad de militantes del ERP, y es un golpe no mortal, pero es un golpe muy fuerte para el ERP, de tal manera que en el 76, enero del 76, hay alguna etapa de Clarín, donde Videla dice la guerrilla ha sido totalmente eliminada. Es decir, ya en enero del 76, Videla reconocía que habían derrotado las unidades guerrilleras que estaban, los grupos guerrilleros que había en el país, con lo cual no hacía falta un golpe de Estado. Lo que pasa es que el golpe de Estado no se hace para frenar a los grupos guerrilleros, sino que se hace para fortalecer esas medidas económicas que ya habían empezado con Isabel, con medidas neoliberales. Y la única manera de llevarlo adelante es a través de la punta del fusil, por el nivel de movilización de los trabajadores. Decíamos los trabajadores, decíamos el ERP, y después tenemos a Montoneros, que sí tiene una actividad muy importante con lo que se llama Columna Norte, donde tiene varios ejes. Uno es la zona estrictamente norte del Gran Buenos Aires, que es Vicente López, que es San Isidro, que es San Fernando, que es una... los militantes de esa zona son militantes de una clase media, son, la mayoría de ellos son universitarios, o el que no es universitario ha terminado el secundario, tiene una preparación y una lucidez a la hora de analizar la política mucho más avanzada que por ahí un trabajador común. Los trabajadores eran aportados desde la zona de General Sarmiento, que es otro eje importante, y en San Martín tenía otro eje clave, donde se mezclaba esto, la clase media y los trabajadores. General Sarmiento, por lo tanto, tiene una participación en Columna Norte, pero no estaba la conducción manejando en esta región. De hecho, hay algunos que dicen que General Sarmiento era una especie de Siberia para Columna Norte. El que se mandara alguna macana lo mandaban a militar a los barrios de General Sarmiento, que no eran barrios fáciles, pero además como que estaban alejados del lugar donde se tomaban las decisiones. Columna... ¿Qué barrios eran esos? ¿Cómo? ¿Qué barrios eran esos? No, los de General Sarmiento, fundamentalmente por ahí estamos hablando de La Estrella, de la Villa Mitre, estamos hablando de, qué sé yo, por ahí Primavera en José de Paz, que estamos hablando de la Loma de la Nada, para lo que es el eje de toma de decisiones, que por ahí decimos San Isidro, Vicente López, que son donde estaban. La Columna Norte iba allá. De hecho, acabamos de hacer un homenaje hace poco a Tomás Quintero, y él era de General Sarmiento, tiene una militancia en Merlo, pero en ese momento, con cierta cobertura y en la clandestinidad, estaba instalado en Vicente López, que es donde finalmente lo terminan encontrando. Pero digamos que Vicente López y San Isidro era un lugar donde se movían bastante cómodos, porque esa zona la tenían muy trabajada, y más allá de que de la clase media, hay una serie de villas que le respondían totalmente a Montoneros. Así que tenemos esos tres movimientos, con lo cual hay una actividad importante en la zona. Un detalle para la Columna Norte. Ellos dicen, militantes sobrevivientes dicen, el gran problema que teníamos nosotros es que siempre cuestionábamos a la conducción de Montoneros. Columna Norte es conocida como el área rebelde de Montoneros. O sea, si decían pase de la clandestinidad, estos se resistían. Si decían hay que parar de hacer atentados, metían tres caños en la semana. O sea, hacían todo lo contrario a lo que pedía la conducción, porque eran muy discutidores y cada decisión se analizaba en conjunto y después llevaban adelante la toma de actitud. Y Montoneros tiene que, cuando uno es ascendido, pasa de simplemente adherente a miliciano, ahí recién es cuando te autorizan a usar un arma, de hecho te dan un arma. Bueno, Columna Norte todo muy bien, yo ya adhería a Montoneros, listo, yo saco el fierro y ya tenían su fierro sin que la conducción autorizara que tuvieran fierro. Por eso es que en el 76 los cuestionamientos de la columna era tan fuerte a la conducción que no solamente era el plaza de la clandestinidad del 74, sino que en un momento decidieron que tenían que parar con los fierros y que entregar las armas. Así que estos columna norte entregan las armas de Montoneros, pero tienen sus propias armas, con lo cual seguían tan armados como siempre. Tienen esa fama de ser muy, muy fierreros. Incluso, esto me contaba gente que estuvo en el área militar estrictamente, incluso eran inconscientemente fierreros. Es decir, por ahí recibían una serie de armas y salían con un vehículo cargado de armas y por ahí hacían alarde de por avenida, decíamos, Avenida Libertador o por ahí Avenida Santa Fe, que es la que es Maipú en Vicente López, Santa Fe en San Isidro. Y con se daba el agravante que muchos eran del barrio, con lo cual, de la zona, con lo cual iban con los armas y sí, tenían el nombre de guerra, sí, ahí pasa, qué sé yo, el gringo. Pero todo el mundo sabía que el gringo tenía el nombre y apellido. Ahí va el gurí. Todo el mundo sabía que el gurí era Alejandro Zachman, que además era de clase media, media alta, hijo de un empresario, y pasaba enfierrado por la avenida Santa Fe Martínez. O sea, tiene esa característica la columna norte. Acá la cosa es mucho más, en la zona de generalizamiento, con un perfil mucho más bajo, se acatan más bien las órdenes de la columna, pero además con otras áreas, no solamente el área militar, que por ahí era fuerte en zona norte, pero acá tenemos la UES, la JTP, que la UES son los estudiantes secundarios, los trabajadores peronistas, o sea, había otras ramas que no necesariamente estaban armados. Entonces acá vamos a tener mucha militancia, pero menos militancia militarizada. Por ese lado iba esta región de General Sarmiento. Agradecemos nuevamente a Fabián Domínguez. Tenemos un fragmento más de lo que nos contaba. La verdad que, estuvimos charlando aproximadamente 2 horas con él. Ha investigado y mucho sobre temas que no son tan difundidos. Un mensaje que me llegaba, que llegaba recién aquí a la radio, dice: excelente programa, compañeros. Hay que recomendar La Sombra de Campo de Mayo. Gise, Sofi y yo, Hernán Nievas, los estamos escuchando. Así que muchas gracias por servirse. Preguntaba recién si estarían escuchándonos. Bueno, nos están escuchando. Bueno, me alegra aún más. Y besos para ellos. Hernán nos recuerda que recomendemos La Sombra de Campo de Mayo, libro que editó hace muchos años, cuando existía el diario La Hoja, Alfredo Sayos y Fabián Domínguez, que son los que han investigado y mucho sobre lo acontecido. Mientras charlábamos con él, nos preguntábamos esto, ¿no? ¿Cómo hace alguien para acceder a toda esta información? Porque hoy está en el libro La Sombra de Campo de Mayo, que siempre lo recomendamos, pero que es de difícil conseguirlos. Nos decía Fabián que ya prácticamente no quedan libros, estaban en La Hoja, pero ya no hay, así que los poquitos que tenemos los vamos haciendo circular todos. Fabián decía que él relee La Sombra de Campo de Mayo y le haría muchas correcciones y modificaciones, y a lo que le contábamos, le respondíamos desde la radio, es que no hay un libro similar. No hay un lugar donde podamos acceder a qué es lo que pasaba aquí en la región particularmente, ¿no? Campo de Mayo, por qué era tan importante, cuál era la militancia, cuáles son los nombres propios y las historias que hay que recuperar de nuestros vecinos y vecinas. En un rato vamos a escuchar al hijo de Tomás Quinteros, un vecino aquí de José Paz que militaba en la juventud peronista, ¿sí? Que está desaparecido, ¿no? Y Antonio Fernández también colabora desde la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Ayer en el acto de Campo de Mayo se recordaba el nombre de muchas maestras, militantes de aquí en la región que también fueron detenidas y que estuvieron en Campo de Mayo. Pero no hay un lugar donde podamos acceder a toda esta información. Uno de los pocos lugares es el libro La Sombra de Campo de Mayo, y una grata alegría es que está a punto de editar otro libro donde incluyen ya las historias concretas de, por ejemplo, Tomás Quinteros, ¿sí? Donde cuentan, por ejemplo, el dato de esta semana, el viernes, se presentó en el Centro Cultural la historia de una docente que llegó a ser parte de la conducción de Montoneros, una docente que militaba, que también fue desaparecida, de apellido Moto, Bombón, sí, que presentaban el documental el viernes en el Centro Cultural, un documental que hicieron entre la CTA y Sofoviar, la Sociedad de Fomento del Video Alternativo, que se estuvo presentando el viernes en el Centro de las Artes. Bueno, hay historias que se van reconstruyendo, los chicos del Centro Cultural, los chicos y chicas, los jóvenes del Centro Cultural La Brújula, que hicieron un documental, ¿sabés quién es Tomás? Recuperando la historia de Tomás Quinteros, de a poco, pero está como desperdigada la información. Decíamos, sería interesante poder nuclearla en algún lugar, ya sea en un libro, en un espacio concreto, donde bueno, cualquier estudiante secundario, cualquier vecino con inquietudes pueda acercarse y consultar allí la historia de nuestros vecinos y vecinas que sufrieron en carne propia la sanguinaria última dictadura militar. Vamos ahí, si alguien lo quiere leer a este libro, en la Biblioteca Popular Paulo Freire está, así que por ahí si quieren acercarse, se sientan a leer una o dos páginas, o sacan copias, o lo que quieran, ahí en Cumaná y Managua. Así que acá en Barrio San Atilio está la biblioteca y lo pueden utilizar. Hoy se va a estar realizando dentro de un rato por la tarde la marcha de Congreso a Plaza de Mayo. A las 3 de la tarde convoca el espacio Memoria, Verdad y Justicia a concentrarse en el Congreso de la Nación. Antes va a estar la marcha de los organismos y las organizaciones más ligadas al gobierno, kirchneristas, que van a acompañar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. También por la tarde a las 19 horas se va a presentar a las 19 horas hoy, 24 de marzo, frente a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, en Hipólito Yrigoyen 1584, el libro Seguir Pariendo, discursos de Eve de Bonafini de 1983 al 2012. Van a participar de esta presentación del libro Sandra Russo, Aníbal Fernández y va a estar obviamente Eve de Bonafini. Esto va a ser hoy por la tarde, a las 19 horas. Escuchamos la segunda parte de la charla con Fabián Domínguez. En este caso recupera algunos nombres propios justamente de nuestros vecinos de aquí de la región. Ahí bombones de la... Bueno, primero, principal, bombón era de San Miguel. Y bombón termina siendo parte de la conducción de Zona Norte en el 76. Yo les decía que eran muy rebeldes y la misma conducción los cuestionaba y les bajaba línea e incluso los perseguía. Con lo cual, con el golpe de Estado, eran perseguidos por el ejército porque estaban en el área de Campo de Mayo, por la Marina que buscaba montoneros y por la conducción de montoneros que no quería rebeldes dentro de las propias filas en un momento tan difícil como era la dictadura. Por lo tanto, en Zona Norte, en el 76, fue una masacre. O sea, caían militantes permanentemente. En el 76 caían todas las semanas, eran caer, o sea, cuadros y cuadros y cuadros, con lo cual la conducción era renovada permanentemente. Hacia después, en la segunda parte del año, es cuando Bombón es ascendida al área de conducción de la columna norte, pero al poco tiempo también ella cae, si no me equivoco, cae en, me parece que en Constitución, pero digamos que fue una protagonista muy importante en la zona. Una maestra que a nivel gremial tuvo una participación activa en el área gremial docente, pero además una participación activa en el área militar de Montoneros. Y era una mina que rajaba la tierra. Yo he visto fotos, pero lo que te dicen de aquella época es que todos los militantes se querían levantar a Bombón, porque su nombre lo indica. Era una piba muy, muy linda. Había estudiado en el Colegio San Martín, en el cruce de José de Paz. Y si no me equivoco, enseñaba en la zona del barrio Argital de José de Paz, aunque ella era de San Miguel. Y si no me equivoco, acá no me quiero equivocar, tiene familiares, si no me equivoco, su padre que pertenecía al ejército. Es decir que venía de una familia de cierta formación de derecha, podemos decir, por las Fuerzas Armadas las catalogamos desde esta perspectiva. Y bueno, vinculada de alguna manera a la élite dirigente de, no decía a nivel nacional, pero sí acá en la región, digo, su padre tenía cierto peso por estar vinculado a Campo de Mayo. Pero bueno, ella estaba vinculada a Montoneros. Ese nombre es uno de los tantos nombres de docentes que existe en General Sarmiento. En algún momento publicamos una nota junto con Alfredo Sayuz en La Hoja, enumerando los que nosotros en la poca estructura que teníamos, los nombres que conseguimos de docentes que habían sido secuestrados, desaparecidos o perseguidos. Perseguidos en el sentido que fueron secuestrados, desaparecidos, después los blanquearon y después los liberaron. en la punta de General Sarmiento, en Del Viso, está Eva Orifici, por ejemplo, que fue una docente que fue secuestrada de su casa y pasó por, no sé, por lo menos 10 centros clandestinos de detención, hasta que finalmente la blanquea tanto a ella como a su esposo, y el marido termina en la unidad 9 en La Plata y ella termina en Devoto. Bueno, hicimos una lista y cuestionábamos que los gremios docentes no habían, no sé si no pudieron, no quisieron, no estaban en condiciones de realizar la investigación y el homenaje a esto. Siempre se menciona lo mismo, los docentes a nivel nacional, Arancibia, yo no tengo nada contra él, pero digamos, a nivel local tenemos. Bueno, entonces a nivel local levanta la bandera de Susana de Pertierra, pero no es la única. Bueno, acá vos mencionas a Bombón Moto, pero tenemos por lo menos una docena de docentes que fueron, ya decíamos, perseguidos, desaparecidos o desaparecidos y pasados a disposición del Poder Ejecutivo con la posibilidad de salir en algún momento, como el caso de Eva Orifici. Por lo tanto, hay un montón de nombres que hay que rescatar. Esa es la lista que habíamos dado en su momento con Alfredo, pero docentes seguramente debe haber mucho más. De hecho, cada 2x3 están saliendo algunos nombres más. El 21 de abril van a hacer en Manolita un homenaje a un matrimonio, que es Daniel Fortunato y Elena Vacas. Elena Vacas era vecina de Manuelita. Daniel va a trabajar junto a algunos alumnos del Colegio de Lía al barrio Manuelita. Bueno, el homenaje es a ellos dos porque el 21 de abril desaparecen. Pero a los pocos días también es secuestrado otro vecino de San Miguel, que además trabajó en el barrio Manuelita. Y no se conocía su nombre, siempre se lo llamaba como Peligro. Y en una reunión, si no me equivoco, que fue para un homenaje para el 2006, están haciendo la lista de los que fueron desaparecidos de Manolita, y alguien en la reunión dice: che, no se olviden de Eduardo Bossetti. Entonces todos miran y dicen: ¿quién es Eduardo Bossetti? Y otro dice: ese es el nombre de Peligro. Siempre decían Peligro, pero nunca decían el nombre. Bueno, así que en ese homenaje también va a salir Eduardo Bossetti homenajeado. ¿Por qué? Porque los vecinos lo recuerdan, porque hay memoria de él, porque hemos encontrado también a un primo lejano de él que lo conoció y que se enteró ya siendo adolescente quién era Bossetti. ¿Por qué? Porque la familia ocultó esto, no denunció en CONADEP, no hizo denuncia, sino que del pleno centro de San Miguel donde vivían, cuando se produce la desaparición de este chico, que lo secuestran en la facultad dando el último examen, al parecer la carrera de Derecho, ¿no? Eso no lo tenemos confirmado, desaparece, y los padres, en vez de salir a buscarlo, les agarra temor, preocupación y vergüenza, y se van al interior, al medio del campo, se van a Chacabuco, y de ahí no volvieron más. O sea, no se hizo la denuncia, ellos no volvieron y dejaron que la figura de Peligro desapareciera. Y bueno, junto con la voluntad de los militares, que eran hacerlo desaparecer, los familiares acompañan. Bueno, el barrio rescata esa historia, al día de hoy, la historia de Eduardo Bossetti, que se sabe muy poco, pero lo poco que se sabe es por la memoria del barrio de Manolita. Bueno, así como decíamos Bombón, decíamos Eva Orifici, decimos Eduardo Bossetti, bueno, sí, hay un montón de nombres que hay que seguir buscando, escuchando al vecino, porque el vecino por ahí sabe y no ha hablado por distintas situaciones, y por ahí llega momentos que quieren contar. Entonces la tarea es estar atentos a ver lo que cuenta el que está al lado mío. Nos pasó con un grupo de alumnos en Del Viso, que estábamos trabajando sobre dos hermanas desaparecidas de Del Viso, que son las hermanas Abadía Crespo, que eran trabajadoras, ya habíamos dicho, la línea Belgrano llevaba gente a trabajar a Capital o cerca de la Capital. Estas eran trabajadoras de Losadur, en Villa Adelina, que es una empresa de cerámica. Bueno, con ellos, con estos alumnos, empezamos a buscar información sobre lo que era Losadur, quiénes eran estas hermanas. Una era Dominga y la otra era Felicidad, era el nombre de ellas. Una nació en España y la otra nació en Argentina, y buscando esa información conseguimos algunos compañeros, y mientras estábamos entrevistando compañeros de trabajo, ¿no? Estábamos entrevistando a uno de ellos, nos empieza a contar la historia de lo que sabían de la fábrica. Es un matrimonio que había trabajado y nos cuenta la historia de la fábrica, la historia de cómo ellos trabajaron, quiénes eran las chicas, el vínculo que tenían ellas con las chicas. En el medio sale que sí, además en la otra área, dice Ramón Villanueva, que es uno de los que entrevistamos, en el otro área de la fábrica estaba mi hermano. Bueno, el hermano resulta que en el medio del relato nos cuenta que fue secuestrado la misma noche de las chicas. Era un... vivían junto a este matrimonio y eran de Adolfo Zurdo, o sea, de General Sarmiento también. Los chicos ya habían averiguado que había habido varios secuestros, pero no teníamos que era de General Sarmiento, entonces teníamos que algunos eran de Zurdo, estos dos de Del Viso, estas dos chicas, había algunas de Pablo Nogués, en realidad de ceramistas. Esa noche, de la empresa Los Adur, hay 7 secuestros, pero hay documentación de la Embajada de Estados Unidos que señalan que fueron 19 ceramistas los secuestrados, que pertenecían a Los Adur y a otra fábrica que se llama Cattaneo, y que este documento dice que fueron fusilados en Campo de Mayo. Lo que pasa, no dice el lugar donde fue. Campo de Mayo tiene 3.000 hectáreas, es muy difícil detectar en qué espacio, pero este es un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, de un diálogo de gente de la embajada con un agente de las Fuerzas Armadas Argentinas, que le dicen: a esa gente no hay que buscarla más, los 19 ceramistas fueron secuestrados y los fusilaron en Campo de Mayo. Esto es concreto. Bueno, evidentemente ahí hay un montón de nombres, algunos son de General Sarmiento, así que tenemos mucho para rescatar. Y además las historias valiosas, ¿no? En el caso de Villanueva, el tipo salió, los dos eran delegados gremiales, tanto Ramón como su hermano, y las chicas, una de ellas era delegada gremial. Bueno, el hermano de Ramón salió a decir: no, soy yo soy el delegado, a mí me están buscando. Con lo cual, inmediatamente los militares lo agarraron ahí, se lo llevaron y dejaron a su hermano y a su esposa en el lugar. Y estos gestos por ahí se conocen poco, que es salir a dar la cara y llévenme a mí y resolvemos todo, y salvando la vida a otras personas, ¿no? Y sabiendo lo que era que te lleven en ese momento. El que militaba sabía lo que pasaba, sabía las consecuencias. El que militaba, tanto en el ámbito gremial como en el ámbito de la guerrilla, sabía que si caías, la tortura era segura. Pasa con la hija de Rodolfo Walsh. Ellos sabían que no se tenían que entregar y no se querían entregar, porque si caían, lo peor era caer, porque no morían, sino que era una lenta agonía bajo la tortura y la búsqueda de información, por lo tanto, por parte de los secuestradores. Por lo tanto, la hija de Walsh, en el enfrentamiento en la calle Corro, en Capital, cuando ven que están rodeados, cercados, bueno, se sube a la terraza y dicen: bueno, no son ustedes los que nos matan, nosotros elegimos morir. Y decide matarse ahí, antes que los mate en la tortura el ejército, decide suicidarse ella ahí mismo, que era un poco la idea de época. Hoy por ahí uno dice que no lo llega a entender, pero en ese momento era o caer y sufrir la tortura y después morir, o suicidarse. Por eso también está la idea de que cada militante lleve una pastilla de cianuro para morir antes de caer, porque el caer significa sufrir la tortura, pero además la posibilidad de delatar a compañeros, y no se sabía hasta dónde se podía llegar a bancar uno el tiempo del terminar de delatar o no. Por ahí no va a decir nunca nada, pero no se sabe nunca hasta dónde uno es capaz de soportar el dolor. Bueno, dos fragmentos, una charla muy larga. Mañana seguramente vamos a seguir compartiendo un fragmento más de lo que pudimos charlar con Fabián Domínguez, recuperando historias de esos vecinos, vecinas, militantes de aquí de la región, que pasaba en el viejo General Sarmiento, uh-huh, hoy José Cepaz, San Miguel, Malvinas, qué pasaba en lo que la directora llamaba la Zona 4, que eran todos los municipios alrededor de Campo de Mayo, cerca de 19 municipios, que según había dividido la dictadura militar, el país en zonas, era la zona más pequeña de todas, pero que tenía dentro de sí Campo de Mayo, que era de alguna manera el centro de operación de todo lo que estaba pasando en el resto del país. Para despedirnos, hace una semana estuvimos en el Centro Cultural La Brújula, en José C. Paz. Allí se inauguraba una biblioteca, hemeroteca, con el nombre de Tomás Hippie Quinteros. Tomás Quinteros, un vecino de aquí de la región. Ese día se pasó a cumplir, de hecho, lo que decía una ordenanza del 2006. Estuvimos recordando, en el 2005 lo tuvimos a Fabián Domínguez aquí en el piso de la radio, aquí en el estudio. Charlamos con él, con Alberto López Camelo. Ese día nos ayudaban también a reconstruir la historia de lo que pasó aquí en la región. Y decía en aquel momento Alberto López Camelo, que hoy junto a Fabián Domínguez, Alfredo Sallo, forman este Centro de Estudios Históricos y Sociales, en el que impulsan este tipo de investigaciones de lo que pasó acá en la región. Nos decía en aquel momento, en el 2005, un 24 de marzo justamente, no tenemos en José C. Paz una calle Tomás Quinteros, ¿no? Que es un desaparecido de José C. Paz, decía, por ejemplo. Decía López Camelo. En el 2006 hubo una ordenanza que nombraba una porción de la calle Monseñor Blois como Tomás Quinteros, pero nunca se señalizó, o sea, quedó en la ordenanza ahí, quedó en la nada. En la nada. Bueno, un grupo de jóvenes del Centro Cultural La Brújula, el sábado pasado organizaron un acto, hubo un sobreviviente que acercó su testimonio, un documental que pasaron sobre, ¿sabés quién es Tomás? Que contaba un poco la historia de Tomás, el hippie Quintero, su militancia, sus sueños, su vida. La calle es justo donde vivía Tomás Quinteros en José C. Paz, un militante que ahora vamos a conocer un poco la historia a través de su hijo, que también estuvo presente ese día, Emiliano. Él también es militante, se acercó a, bueno, compartir el homenaje que organizaba el Centro Cultural La Brújula en José C. Paz, y esto decía una entrevista que pudimos hacer junto con Fabián Domínguez y Alberto López Camelo. Lo agarramos entre los tres para no hacerle entrevista separada, y entre los tres empezamos a hacer algunas preguntas. Esto nos contaba sobre la figura de Tomás Quinteros, su hijo Emiliano. ¿Sentó para vos este homenaje que organizaron acá los chicos? ¿Qué representa? Y en realidad es como una vuelta de tuerca de la historia, digamos, ¿no? Acá en algún momento seguramente mi abuela y mi tía tenían que decirlo en voz baja quién era su hermano, quién era su hijo, y que, digamos, que haya salido, digamos, la iniciativa de un grupo de pibes, digamos, más allá de la ordenanza que existe y demás, pero que el grupo de pibes quiera ponerle una biblioteca al centro cultural y poner la calle, ellos ponerle el nombre, y además es como una vuelta de tuerca, se llevaron a un pibe de José C. Paz, y que 30 años después, 30 y pico años después, otros pibes de José C. Paz tengan la iniciativa de ponerle el nombre y darle testimonio a la memoria. Eso es como que es la mejor vuelta de tuerca que puede haber, digamos, es como un rayo que atraviesa todas las generaciones y que de alguna manera u otra es imposible de acallar eso, ¿viste? La pregunta es, y la pregunta de la película, ¿quién es Tomás? ¿Conocés a Tomás? Decía la película, ¿quién es Tomás? Y Tomás era como cualquier paseño, venido con un sueño de progreso, digamos, acercándose a la capital, al segundo cordón del conurbano profundo, como es José C. Paz, hijo de laburantes, que como cualquier persona que en algún momento la pasó difícil y que la empieza a pasar mejor, no quiere volver para atrás. Y él lo que había aprendido su papá a pelear por sus derechos, y que sus derechos no eran derechos individuales, eran derechos colectivos. Era un paseño de ley en un punto, ¿no? Porque todos los paseños de alguna manera, o su padre o su abuelo, vinieron acá por unos sueños, y él de alguna manera siguió también viviendo por sus sueños y muriendo por esos sueños también. ¿De dónde era él y qué recuerdo, qué memoria hay de él en el lugar donde él nació? No, nada, él era de San Andrés de Giles, era nieto de un peón rural que murió solo en el medio del campo, y digamos, él viene con la oleada del peronismo a vivir al conurbano. En realidad vienen sus padres a vivir acá, y él viene con ellos, y era como en ese momento muchos que iban llegando a la cercanía de la capital federal. Ahora, tu abuelo, el papá de Tomás, tiene una historia también de alguna militancia y de alguna conciencia social. Totalmente, bueno, como decía, él era hijo de un peón rural, mi abuelo, Pedro Quinteros, era hijo de un peón rural. Él vivió en carne propia las mejoras de la época del peronismo, tuvo acceso a comprar su primera casa, su primer terrenito, a tener un laburo, a tener vacaciones, a poder mandar a sus hijos a la escuela, a que sus hijos progresaran inclusive más allá de lo que él había hecho en su vida. Y bueno, también con eso le tomó el gusto a los derechos. Eso que digamos que el poder en realidad no, nunca le gusta, que es que los morochos les guste digamos, que se hagan carne de lo que en realidad es su derecho. Y él, cuando fue el derrocamiento de Perón, fue militante de la resistencia peronista en una huelga ferroviaria. Lo vinieron a buscar porque participaba en la huelga ferroviaria y se lo llevaron preso. Yo la verdad no recuerdo ahora cuánto tiempo estuvo preso, pero estuvo preso, perdió el laburo. Nada, vivió lo que vivían un montón de trabajadores peronistas en ese momento. Tanto él como Viejo en realidad no tienen nada de especiales, sino que eran exponentes también de su época, de su generación. Por lo tanto decimos que el plan Koniste en su momento también tocó José de Paz. No fue algunos en particular, sino en José de Paz hay castigo. Es más, yo te diría que el plan Koniste, la dictadura militar, y si nos volvemos para atrás, digamos, todos hacen pie en lugares como José de Paz. Digamos, no es tanto el disciplinamiento social que buscaban los planes económicos y políticos de los sectores oligárquicos del país, justamente donde hacían centro y pie eran lugares como José de Paz, donde estaba el enemigo de ellos, ¿no? El otro país. ¿Por qué le decía el hippie? Porque le gustaba el rock, le gustaba usar el pelo largo, tocaba la guitarra. Y después no sé qué más hacía, pero era por su look. ¿Y sabía si respondía a ese estereotipo de hippie de sucio, vago y poco estudioso? No, al contrario, era un gran estudiante, un gran trabajador. Contrariamente a lo que se cree, digamos, con el mote de hippie se puede creer, no tomaba alcohol, digamos. Él en realidad era un tipo que vivía para formarse, para ser mejor y sobre todo para un proyecto colectivo. ¿Qué sabes de su militancia social y política? Mira, yo sé que él, digamos, él había quedado muy impactado. Él fue testigo de cuando se lo llevaron a su papá, que era mi abuelo. Quedó muy impactado con eso. Siempre, digamos, él vivió en una familia política, digamos, una familia que la militancia política estaba muy presente. De hecho, la casa era, como se decía en esa época, casa peronista, que tenía salida por el fondo para escaparse si venían los milicos. Después él estudió en un colegio y hizo contacto con curas que venían con todo el tema de la teología de la liberación, los sacerdotes del tercer mundo y demás. Y él conoce en ese momento a un histórico militante de acá, también un mártir popular de esta zona, que se llamaba Sabino Navarro. Y entre los contactos familiares y demás, inicia ahí el tema religioso y demás, inicia su militancia en lo que después fue la JP, Montoneros y demás. ¿Siempre en lo que era General Sarmiento? Sí, él estuvo también militando en Merlo en una época, en lo que se llamaba el laburo territorial, en un barrio muy humilde de Merlo, en un local donde también eran otros chicos de la edad de él, más o menos, que también venían de colegios religiosos, donde habían tomado contacto con algunos curas y demás, y que venían de tradición peronista, algunos de ellos, otros no, y se juntaban y laburaban para el barrio, para la comunidad. ¿Y ahora termina el secundario y a qué se dedica, al trabajo o al estudio? No, a las dos cosas. Él trabajaba, trabajó en la municipalidad de General Sarmiento, y estudiaba sociología en la UBA. Así que, digamos, terminó la secundaria y le dio para adelante. Mientras tanto, también tenía novia, digo, tenía la vida normal de otros. Pero totalmente, porque hay una idea de que el militante es una especie de marciano que cae en paracaídas. Y en realidad los militantes salen del seno del pueblo, digamos. Él tenía novia, le gustaba la música, tocaba en un grupo de rock, escribía poemas, leía mucho, era un lector voraz. Y tenía novia, tenía amigos, le gustaba mucho el fútbol, era hincha de River, yo soy hincha de Boca. Y después, obviamente, militaba, porque era parte de todo, era parte de la vida. ¿Y después cómo fue su desaparición? ¿Qué sabes de su desaparición? Nosotros no tenemos datos, como, bueno, parte también de la política de la dictadura ha sido silenciar todo. No tenemos datos concretos y ciertos, son versiones y demás que apuntan al ejército, porque buena parte de sus compañeros caen abatidos por el ejército o secuestrados por el ejército. El 28 de agosto nosotros ya nos habíamos ido de San Miguel. A nosotros el 25 o el 26 de marzo del 76 nos hallaron la casa donde vivíamos, en San Miguel, ahí cerca de Campo de Mayo. Y nosotros nos empezamos a ir a escapar, digamos, de la zona. Yo era muy bebé, andábamos de acá para allá y en ese momento estábamos viviendo en Vicente López, que era un poco salir de los lugares donde él era conocido, para no ser fácilmente identificado. Y se va un día que se iba a encontrar con mi abuela y nunca más apareció. Y digamos, no sabemos más nada que eso. Hay indicios que indican este tema del ejército, pero digamos, eso está ahora en etapa de investigación. Por suerte se abrieron el proceso de los juicios y estamos tratando de avanzar con eso. ¿Y él estaba en ese momento con algún cargo dentro de la organización? Porque era un momento donde Columna Norte, que a la que él pertenecía, estaba siendo, digo, arrasada. Claro, es justo la época, él cae en la época donde cae Columna Norte. Casualmente para lo que es el invierno del 76, donde más fuerte impacta el poder represivo es en la columna norte de Montoneros y en la columna, digamos, por lo menos en Montoneros, ¿no es cierto? Y en la columna de La Plata. Él estaba dentro de la organización, él desde muy chiquito era parte de la organización, inclusive en los momentos más críticos de la organización. Cuenta mi abuela y contaba también mi tía que él decía que él no iba a dejar la organización porque también de alguna manera como un hijo para él. Lo más allá de las críticas políticas que de alguna manera yo me fui enterando que podía llegar a ser, digamos, pero todo dentro de lo que era, él bancaba el proyecto colectivo del cual él había sido parte siendo muy jovencito. Él estaba en la estructura de la organización, él era parte de Montoneros, ya no tenía militancia sindical porque era imposible. Ahí fue él y muchos compañeros, fueron echados de la municipalidad con un decreto que los dejaba cesante a todo aquel que estaba sospechado de subversivo, digamos, señalado pues, seguramente por gente adentro de la municipalidad, que eso es una investigación histórica y que hay muchos compañeros de aquella época y sobre todo algunos compañeros que sobrevivieron, como Alberto López Camelo, a la represión y demás, que es algo que siempre, digamos, ha quedado, digamos, como también una cuenta pendiente de la justicia y demás. ¿Quiénes han sido los que han señalado? Por suerte, compañeros, como Alberto López Camelo, que le han dado para adelante y que han dado testimonio de eso que ocurrió y de lo que pasaba también dentro de la municipalidad. Ahí no hay que olvidarse que la municipalidad de General Sarmiento en ese momento estaba intervenida por el ejército. En el 73 hay, dentro de lo que se llama Primavera Comporista, hay toma de muchísimos edificios. Acá, entre estos, está el más emblemático, el Hospital Larcade, donde se buscaba colocar el director que respondiera a la organización. ¿Tu viejo, vos sabés si tiene participación en esto? Mira, yo tengo entendido que no. Yo tengo entendido que estuvo en otro tipo de tomas. A mí me habían contado algunos compañeros que le había dado una mano con Astarza, acá en Tigre, con el tema de los astilleros, Astarza. Pero acá tengo entendido que no. Por ahí, en ese momento, territorialmente él no se movía tanto en esta zona, estaba más en Merlo para esa época. Sí, hay una foto de la Primavera Camporista, que ahora justo con el tema de que se cumplieron 40 años del triunfo, hay una foto donde está Cámpora festejando y se ve la cara de mi viejo a unos metros atrás de él, que está, yo no, me parece que está haciendo un cordón de seguridad. Descubierta hace poco la foto esa. Y la pregunta es más personal, porque por ahí te preguntamos de tu papá, pero la pregunta es para vos, ¿cómo es la crianza de un hijo de un desaparecido? ¿Cómo termina siendo? Porque en definitiva vos te terminás criando en gran parte de la dictadura con la persecución en tus espaldas. Y en realidad todo eso es muy duro, digamos. A mí no me gusta nunca decir yo sufrí más que uno que otro, digamos. Eso es, si me perdonás la expresión, es una pelotudez, digamos. Hacer, digamos, una... Por ejemplo, para mí, recién estaba un compañero Fede acá, que es un compañero de Morris, de familia muy humilde. Para mí, digamos, ha sido más dura tal vez la vida de él que la vida mía, inclusive. También con pérdidas familiares, por ahí de otro tenor, pero pasándola también muy mal. Todos en realidad la hemos pasado muy mal. Yo en el caso mío, básicamente, lo que hizo la dictadura es meterle mucho miedo a la familia, mucha fragmentación familiar, mucha pelea, mucha factura entre familiares por lo sucedido. Y ha sido, digamos, muy duro. Es mucho mejor este momento para criar hijos que lo que debe haber sido en ese momento. Mis hijos están siendo criados en otra realidad y en otro momento. Ha sido duro en el plano familiar, mucho desencuentro familiar, pero eso no te excusa como para darle para adelante. Ahí, yo insisto, digamos, los familiares, los desaparecidos no somos nada especiales. nada, digamos, nada fuera de lo común, digamos. Hay un montón de gente que ha sufrido otras cosas, tanto o más fuerte de las que sufrimos nosotros, que las que sufre cualquier persona, digamos, que camina por la calle, digamos. Todos tenemos dolor y cosas duras que nos han pasado en la vida. Nada, nada en especial. Ahora, la fuente de la memoria, del recuerdo de tu viejo, ¿lo recibís a través de tu mamá, de tu abuela, de tu tía, fundamentalmente? Sí, sobre todo, digamos, de mi mamá fue muy difícil en determinado momento. A partir de determinado momento mi vieja empezó a abrir un poco más la boca. Yo no juzgo, digamos, eso lo juzgue Dios, ahora que está de moda con todo el tema. Pero digo, no, sí, un poco mi vieja, un poco mi abuela. En realidad, yo a mi abuela me reencontré de grande y la pude disfrutar poco, pero un poco mi abuela, un poco mi tía, un poco los compañeros de mi viejo. Digamos, uno va tratando de reconstruirse la historia como puede, digamos, porque eso también ha sido parte del plan de la dictadura, ¿no? Silenciar, olvido, manto de oscuridad sobre las vidas familiares, sobre los vínculos familiares, sobre los vínculos de la sociedad, y uno va reconstruyendo como puede. Por ahí uno después también reconstruye con sensaciones. Yo me acuerdo de una compañera de hijos de un documental, decía cuando estaba embarazada, que era su conexión con la madre, porque decía, yo debo estar sintiendo lo mismo que sintió mi mamá cuando estaba embarazada de mí. A mí me pasó lo mismo con mis dos hijos, digamos, de alguna manera, los nacimientos de mis hijos y demás, me llevaron a sensaciones que supongo que han sido parecidas a las que mi viejo tuvo cuando yo nací. Entonces eso también es otra forma de reconstruir. Y después también está en uno y en las inquietudes que uno tenga como para poder intentar reconstruir. También uno se encuentra con que no en vano es hijo de alguien, digamos, y yo he tenido a lo largo de mi vida inquietudes muy parecidas a las que tenía mi viejo en su momento. Digamos, yo también soy militante político y he tenido inquietudes por lectura o por la escritura o por los dibujos o por la música, igual que ha tenido mi viejo, y eso, mi viejo no estuvo ahí para enseñármelo ni para pasármela, pero bueno, está, ¿viste? Eso es como que sigue. Tomás escribía, ¿te pudiste encontrar con alguno de esos documentos? Sí, yo me encontré con algo, en realidad, algunas cosas sueltas y poemas de él leí. Algunos de esos poemas inclusive daban como pie para pensar que él podía intuir cuál era su final, digamos. Y después a mí me pasó una cosa que yo había escrito malísimo, porque mi calidad literaria, más o menos, pero yo había escrito una especie de cuento una vez que era muy parecido a un cuento que había escrito él. Que yo se lo llevé a mi abuela y mi tía me contó y más o menos tenían algunos puntos en común, lo cual era como muy loco. Pero después, nada, digamos, básicamente leí algunos poemas, algunos creo que él le puso música. Él era fanático del rock, le gustaba el rock, tocaba en un grupo que hacían mezcla de rock con folclore, como los antecesores de Divididos. ¿Cómo te gustaría la última? ¿Cómo te gustaría que recuerden a tu viejo? Todos los vecinos que por ahí acá en José de Paz se están algunos empezando a enterar la historia de Tomás. No, como se está haciendo. A mí como se está haciendo me parece maravilloso, porque uno también sabe de dónde venimos, ¿no es cierto? Digamos, fueron 30 años de silencio total, un plan desde la máxima jerarquía del Estado para silenciar, con resortes como los medios de comunicación, donde se ha demonizado todo lo que tenga que ver con los desaparecidos y demás. Y para mí el mejor recuerdo es cuando viene así, que sale del seno mismo de la comunidad, digamos, un centro cultural o del sindicato o de compañeros que, digamos, que por ahí no tienen ningún tipo de vínculo conmigo o con cualquier familiar de Tomás, pero que decide levantar el nombre y seguir el ejemplo, digamos, de colectivo, de lucha colectiva y por un país mejor. Ese para mí es el mejor. Lo mejor es lo que hicieron estos pibitos acá. Que yo digo pibitos porque yo soy más viejo que ellos. Pero así de poner de prepo la calle, poner el nombre, más allá de que exista la ordenanza, pero que no se ha puesto. Que ellos hagan eso, que tomen el nombre, que le hayan hecho un documental, que lo usen como bandera. Para mí eso es mejor que si yo lo, digamos, que mi recordatorio en página 12 todos los 28 de agosto. Mi viejo cayó un 28 de agosto. Yo cada vez que puedo meto el recordatorio y para mí es un momento muy especial. Pero eso es una cosa casi individual. Esto de ponerle el nombre a la calle, la biblioteca y demás, es mucho más fuerte y más importante que lo que uno puede hacer individualmente como familiar. Gracias. Bueno, listo. Gracias. Bueno, Emi. Che, lo Escuchábamos a Tomás Quinteros hablando sobre su viejo, hablando sobre nuestro vecino, sí, Tomás, ¿no? De alguna manera nos eriza la piel escucharlo, conocerlo, y conocerlo así, ¿no? La persona, Tomás, el hippie, el militante, ¿no? El escritor, el padre, el músico. Nuestro vecino de aquí de José Paz, que fue reivindicado, un trabajo impresionante que han hecho. Volvemos a felicitar a la gente del Centro Cultural La Brújula, que tiene ahora la biblioteca que se llama Hemeroteca, que se llama Tomás Quinteros, que fueron quienes señalizaron la calle a pesar de que estaba la ordenanza y nunca se hizo. Construyeron ellos mismos los carteles y lo pusieron ese día, y produjeron un documental que se llama ¿Sabe quién es Tomás? ¿No? Así que bueno, que estamos tratando de conseguirlo para compartirlo también a través de la página de la radio, ¿no? A este documental, seguramente en las próximas semanas lo vamos a tener y poder compartir. Bueno, con el testimonio de Emiliano vamos cerrando esta edición especial de Encuentro con las Noticias, recordando que hoy hay marchas y actividades en todo el país, como lo hubo toda la semana, y van a seguir. El lunes le vamos a seguir contando mañana sobre otras actividades que van a continuar en esto de recordar, reflexionar sobre el 24 de marzo. Nosotros queríamos hacer hincapié en la región, ¿no? En el viejo partido de General Sarmiento. Agradecemos a quienes siguieron esta transmisión especial. Recordamos que las marchas más importantes, en cuanto a cantidad de concurrentes, se esperan que sean en Plaza de Mayo. Una más ligada a los sectores más cercanos al gobierno, al kirchnerismo, que es la convocatoria a las 2 de la tarde, 24 de marzo, todos a la plaza, Avenida de Mayo, 9 de julio, 14 horas. Esto lo firman la convocatoria del Frente Kirchnerista, Unidos y Organizados. Dice, aparte, seguimos pariendo sueños, memoria, verdad y justicia, porque tenemos memoria por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Este 24 de marzo a las 14 horas nos encontramos en Avenida de Mayo y 9 de julio para marchar a Plaza de Mayo con los organismos de derechos humanos. La otra convocatoria para más tarde es del espacio Memoria, Verdad y Justicia, que convoca también hoy, 24 de marzo, pero a las 15:30 en Congreso, a concentrarse para de ahí marchar después a Plaza de Mayo en repudio al golpe genocida de 1976 bajo la consigna No a la impunidad de ayer y de hoy. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia, bueno, ha realizado en forma independiente a los gobiernos de turno su acto en repudio al golpe de Estado, y lo va a hacer también este 24 de marzo como todos los años. Bien, tenemos mensajes que nos llegan a través del 1566-90-5002. Dice, excelente programa, Cumpas, dice Vero Castro. Otro mensaje que dice, hola, hoy escucho desde casa el programa, muy bueno y revelador por cosas que contaron que yo no sabía. Saludos a todos, Nico. Muchas gracias a Nico, a Vero, también a Eliana Cejas, a Hernán Nievas, que nos escribe en nuestra página de Facebook. Dice, los felicito, compañeros, si el futuro existe es porque la memoria persiste. Y en esto los medios comunitarios del pueblo tienen mucho que ver. Así que muchas gracias a Hernán, también a Gisela Lusenbich, a gente que ha participado, Daniela Zunino, también a través de la página de Facebook. Bueno, gente que ha ido acercando, a César Baldoni, bueno, mucha gente que siguió la transmisión por internet, a Ramo también, bueno, mucha gente que siguió la transmisión por internet, a Miriam Cardoso, bueno, a todos los que estuvieron compartiendo esta edición especial. Recordamos que se repite a las 17 horas, de 17 a 19 horas, aquí también hoy, para si alguien quiere recomendar, por los datos que fuimos compartiendo, las entrevistas, bueno, hoy lo vamos a estar compartiendo nuevamente, y mañana volvemos de vuelta con la edición normal y habitual de Encuentro con las Noticias. Te hicimos compañía en la operación técnica, Yamila Ramírez. Silvi, muchas gracias. Así es, bueno, nos encontramos mañana con la edición normal por ahí de Encuentro con las Noticias. Ha sido un placer estar acá hoy, 24 de marzo, recordando lo que ha sucedido hace algunos años. Gise, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar haciendo compañía, a los que están del otro lado, y a ustedes hoy, 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Memoria para no olvidar, verdad es la que queremos saber y justicia es la que exigimos. Bien, nuestro compañero Rubén Becerra se fue, bueno, por cuestiones familiares, pero estuvo presente en la primera parte del programa. Mi nombre es Daniel Zambrana, un placer como siempre compartir este programa, y especialmente este programa especial de Encuentro con las Noticias, por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Hoy marchamos también a Plaza de Mayo. Nos vamos. Escenarios sangrientos, ese soy yo.